Estamos al aire, compañero, acá estamos haciendo un programa de radio. Nada del otro mundo. Ahora en un rato ya llegaron los compañeros. Está llegando gente de todos lados. Bueno, bien. Con muchas ganas de estar al aire, de hacer radio, rock and roll. Tenemos una banda en el piso armadita ya. Sí, ya, ya vinieron con todo. Bueno, Yamila, ¿cómo anda? Perfecto, con una lumbalgia terrible, pero bueno. Mejor me perjudica, sería. Escuchame lo que andamos te digo. Andamos bárbaro. Te das cuenta que estamos viejas, porque cuando uno ya empieza a hablar de enfermedades en la previa del programa, antes era dónde fuiste, cuánto chupaste, cuánto chongo viste, me vi uno, vi el otro, me gustó, no me gustó, y ahora es, tengo lumbalgia, no puedo dormir, no, tengo estrés, con todas el sueño, esas cosas, ¿viste? Con el sueño andamos bárbaro, pero bueno, como te dije, estoy mal de la cintura, pero... Hizo un mal esfuerzo. Sí, quise agarrar al gordo y me mató. Agarrar el gordo y no y algo sucedió. Quedé dura. Quedó dura con dura. El gordo. Quiso agarrar el gordo y quedó dura. Mirá, eso le suele pasar. Bueno, no importa. Che, feliz cumpleaños a Lidia Duarte, la mamá de Antonella. Que Anto no está acá haciendo radio porque está festejando el cumpleaños. Le mandamos saludos. De Lidia. Así que a Lidia le mandamos un beso grande y un gran feliz cumpleaños. Y ahí, a la gente que se está discutiendo por Facebook, que piropo sí, piropo no. Que nos escuche, ahora vamos a compartimos las opiniones, si quieren. Dale, sí. Todo lo que escribiste en el Facebook, de repente lo escuchás en una radio, te querés matar, ¿no? Y sí. El que no sabe, porque hay gente que publica en Sin Careta sin saber que somos un programa. La gente es muy colgada, ¿viste? Por todos lados dice FM La Mosca 93.5, pero dice, yo no sabía que era un programa de radio. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ¿cómo le fue su semana? Genial. ¿Qué muy hizo? Muy bien. Digamos que no, nada fuera de lo común. Hay que empezar a hacer cosas para tener algo para contar el domingo en la radio. Ver, ¿qué te puedo contar? O inventarse algo. Mirá, yo te cuento todo lo que hice para tener algo para contar hoy acá. La mina solo vivía para contar las cosas que hacía en la radio. Escuchá lo que te digo. A ver. La semana laburé. Laburé tranqui igual, no me puedo quejar. Tengo un laburo lindo, me gusta. Eso es bueno. Así que joya, feliz de la vida con mis trabajos. El viernes nos fuimos a la fábrica ahí en Lanús, que es entrada gratuita, y había zapada. Ah, mirá vos. Sí, nos fuimos con la compañera Flavia, primero fuimos a un pub en Lanús a escuchar. Sí. Llegamos y había todo, sí, Nirvana, viste la gente que ponía en la rocola. Qué bueno eso, ir a tomarte una birra en un lugar donde haya rocola y pool, juega. La rompe. Juega como loco, con una amiga así. Nos miraban medio raro porque yo me di cuenta que éramos las únicas dos mujeres solas en el bar. Había mujeres, pero como en plan de novios. En pareja, digamos. Sí, de tiro la bola, me pongo así como para sexy. Arriba, la pesca, digamos. Arriba de la mesa, ¿viste? Mirá cómo juega el pool y esas cosas. Queríamos jugar al pool y estaban. Tiraban una bola, besito. Tiraban una bola, dale la puta que te parió. Jugá al pool, andate al telo. ¿Viste? Tal cual, sí. Encima contás plata delante de los pobres, loco, pero andate al té, ya está, ya es tuya, ¿me entendés? Ya estaba servido ahí, listo. Mirá, no metía la bola y le daba un beso igual. O sea, jugaba mal la mina y el chabón la festejaba, y festejaban todas las jugadas. A vos viéndolo... Ya estaban por ir a jugar a otro lado. Sí, digamos que sí, tendría que haber ido primero ahí, después baja las jugar al pool, a jugar al pool. Bueno, ¿ves? Allá ellos. Por algo no tengo novio yo, porque todo me rompen las pelotas. Dejé de decir, voy a jugar al pool, no me voy a hacer la gata ahí, ¿viste? Se usa la minifalda, me di cuenta el viernes. Otra vez, minifalda al cuerpo. Pero creo que no pasa de moda la minifalda, es como el jean. Tenemos unos ruidos raros, che. Para variar. Bueno, y hoy... ayer iba a ir a ver a la escuela del Desaprender, que estaba tocando, pero no, me dio cosa ir hasta Temperley, que tocaba ahí en Lomas. Sí. Así que no fui. Oh. Pero fueron 6 oyentes de Sin Careta a ver a la escuela del Desaprender, y andaba por ahí la gente que fue a ver a Ses Muertos también. Sí. Así que la gente de los oyentes de Sin Careta que se fueron a ver a la escuela del Desaprender, porque los invitamos gracias a la escuela que nos dejó la entrada, que nos llamen, nos cuenten a ver cómo les fue, cómo estuvo la noche. Genial. Y hoy me desperté y me fui a hacer, me hice un camping unipersonal en la placita de la Serna, acá en Herley. ¿Vos sabés que no conozco? Y se lo recomiendo a toda la gente que está sola, que va, mira, es así el circuito, vas al almacén, te compras salame, queso, ¿Mortadela? No, porque sos solo. Sos solo. Yo soy. ¿Hay un Facebook que se llama Soy Sola? Sí. Bueno. Lo tengo. Lo tengo. Te compras 100 de queso, 100 de salame. Bueno, si te gusta el salame, si no, te puedes comprar lo que vos quieras. ¿Viste los pancitos de. ¿Manteca? No. Los pancitos que son de. ¿Cómo se llama? ¿De hamburguesas? Que vienen cuatro. Sí. Bueno, con eso como almuerzo y seno, dos y dos. ¿Entendés? Con los cuatro. Sí. La latita de cerveza, la larga. Ajá. La más altita. Y te vas para la plaza. Y hay dos Guaymallén, uno blanco y uno negro. Ah, tranquila. Sí, y rock and roll en el celular. Te sentás en el banquito de la plaza un domingo al mediodía, no hay nadie. Estás más sola. Que el loro, no te molesta a nadie, no nada. Y hay rock and roll, plaza, me hice el sanguchito, picnic, una fiesta. Hay que empezar a hacerlo cuando uno está solo, esas cosas, ¿eh? Porque si no vos decís, tuve tres fines de semana diciendo, ¿qué hago? No, ¿y a dónde voy? Porque, ponele, te vas a tomar a comer una pizzería. Sí. ¿Solo? Sola. Es raro. No solo, porque solo no es raro, no, sola es raro. Sola. Chabones solo comiendo, ay, bocha, sí, no pasa nada, nadie los mira raro, no es nada. Vos vas sola y esta busca guerra, la trolita esta que viene a hacer acá sola. ¿Vos decís? Aparte, la situación que yo me como es esta. Mirá, yo una birra entera, sí, porque si vas a comer una pizza, te tenés que pedir una birra. Birra, sí. ¿Cuánto puedo terminarme la cerveza? No sé, 3 horas tardo en tomarme la cerveza yo sola. ¿Tanto? Porque tranqui, no vas a estar chupando fondo blanco. Vas a comer, tranqui, te dura una horita y media, te dura la birra. Pero se te calienta. ¿Y qué estoy una hora y media mirando a las otras mesas? Porque, ¿qué mirás? No tenés nada para mí, no. Estás sola en la mesa. O si no, la típica, a veces el tele. Te tenés que colgar a ver qué pasa en el otro. Ah, mirá, esta pareja, decís. Voy a escuchar, bien de bruja, hija de puta. A ver. Estás ahí solo comiendo y decís, mira, y ahí ves una pareja que está comiendo, ¿no? Entonces, él es cornudo, ella es cornuda. No, tan hija de puta no soy. Mirá, vos sos más mala que yo. No, yo pienso estas cosas. Mirá, ni se hablan. Para acomodarte ánimo vos misma que estás sola, pero estos están juntos, pero no se hablan. Viste que hay muchos que los ves comiendo y ni se miran. Sí. Están morfan y miran para otro, el celular, para... ¿Sí? Bueno, me yo toca estaré muy de sola. Cerca eso. Yo estaré sola, pero no tengo un nabo mirando el celular al lado mío, por lo menos ahí enfrente. Che, estamos hablando mucha boludez que no le importan a nadie, salvo a nadie, ni siquiera a nadie. Vamos a escuchar rock and roll. Dale, ¿con qué empezamos? Vamos a escuchar un rock and roll de La Rolinga que escuché hoy en la plaza mientras hacía el... Sí. Qué bueno que está el CD de La Rolinga, Déjalo Venir. Último CD de La Rolinga, el anterior tiene 2 CDs, Barrios, sí, y Déjalo Venir. Barrios está espectacular. Pero Déjalo Venir... Como gusto personal del disco Déjalo Venir, me gusta Artillera. ¿Artillera? Me encanta. ¿Te gusta porque te sentís identificada? Se la podría calle, decir que sí. La calle te hizo así, audaz y fugitiva, dice Artillera. Sí, la calle, un par de cosas más y... Bueno. Bueno, escuchá, yo te voy a hacer escuchar ahora uno que se llama Bailando por mis venas. Dale. Alto rock and roll. La verdad que me gusta todo el CD de La Rolinga, lo recomiendo. Y está muy bueno lo que hicieron los chicos, porque lo tenés para descargar en la web. Y cuando descargas el álbum completo, te viene una carpeta con los tracks de música y una carpeta con las letras. Amigos. Diferentes Word, diferentes textos con cada letra. Entonces está buenísimo, porque vos te colgás a hacer karaoke en tu casa, rock and roll, a pleno, a full. Aparte, escuchá... ¿Cómo suena La Rolinga, boluda? O sea, subiste arriba de la silla ahí, agitada, domingo. Domingo de fiesta con Sin Careta hasta las 9:30 de la noche, che. Desde acá, desde Piñeiro, para todo el mundo. A través de www.fmradiolamosca.com.ar. Viejo Empedrado, ya está en el estudio, ¿eh? Se viene el acústico. Pasa para mí, todo es para vos. Solo con encontrarte me envicié de rock and roll. No lo paro de sentir, me siga donde quiera que voy. Basta para mí, nenas, para vos. Tomaste de mi sangre, me encerraste en tu prisión y nunca pude salir. Te lleva donde quiera que voy. Vas bailando por mis venas, arañándome la piel. Ay, me pregunto si me reí. lleva donde quiera que voy. Vas bailando por mis venas. Sí. Arrancándome la piel. Vos sabés cómo es mi vida, el rock and roll. Las neuronas nunca vuelven a ser lo que son. Tiene nueve. Las neuronas nunca vuelven a ser lo que se viene el indio, diciembre, sí, ¿cómo te 13. Embarrada hasta las bolas, no, porque diciembre calor, no vamos, no nos vamos a cagar de frío, no vamos a poder quejarnos de nada. Tú no, una... capaz que, viste, está el, ese siempre que le busca la quinta pata al gato, que, ay, hace calor, mucho sol, bueno. Algo siempre te vas pasa. Vas a ver al indio, ya está. A la misa ricotera, loco. Ya está. Bueno, escúchame, estoy como loca hoy yo, Estoy como así, como arriba. Porque me fui sola a la plaza, ya me estoy liberando. O sea, recargaste como energías. Me estoy liberando. Ya, no, bueno, me está chupando un huevo todo. ¿Viste cuando traspasás el bien y el mal? Ya nada, ya está. Me acostumbré a... A nada, ya está. Ya está. Estoy sanando, como quien diría. Eso es bueno. Bienvenido. Bueno, algo para... comentar antes de meternos con la banda, qué sé yo. Escucha, estoy recolgada, sí. Así que si hay alguien queriendo hablarnos por Facebook, que lo haga. Que lo haga, que nos dé un toque, algo así. Se están matando por lo del video de los piropos. Vos también, ¿por qué subís esas cosas? Esto, vos no sabés qué bueno que está, no se los puedo pasar porque está en inglés y no van a entender un carajo, es para leerlo. Después métanse en el muro y véanlo. Para el domingo que viene por ahí lo traigo un poco escrito la idea de sí. Lo que dice el video porque está re interesante lo que dice en cuanto al acoso callejero, algunos le dicen piropos y qué sé yo. Y digamos que el debate parte entre esto de que muchas mujeres piensan esto de para esto yo me siento como re mal, loco, muy fuerte, no sé, parece que te estuviera gritando en la oreja, una cosa de locos. Muchas mujeres dicen que cómo no te puede gustar un piropo, ¿me entendés? Que al final, loco, si te dicen porque te dicen, si no te dicen no, como que qué raro. Es que yo creo que hay una línea muy delgada entre lo que es un piropo y ya lo que es una guasada, creo yo. Lo que pasa que a ver, yo digo esto, el tema no está en qué me gusta que me digan y qué no me gusta que me digan. El tema y el debate en sí se debería centralizarse en si está bien que si yo voy por la calle me estén diciendo cosas buenas, tal malas, cual. Más o menos, amorosas o no amorosas. No sé si está bueno que vayas por la calle. O sea, ¿qué? A ver. Sí, a ver. Vamos a hacerte este plan. Yamila. Sí. Vos vas por la calle y también te puede pasar de ver un chico lindo. Sí. Olvídate de que estás casada. Saca no, eso. Saca. Olvídate. Yo ponele, mientras estaba con alguien no me gustaba otra persona. Era como que me parecían todos feos, menos el que estaba conmigo, tal que cual. Era hermoso. ¿Viste? Una locura. pero bueno, ponele. Sí. Ya ahora estoy empezando, ahora me separé en febrero. Sí, me has contado. Estoy, no, a los chicos les digo, estoy sanando. Me estoy pasando por el otro lado porque como que me gustan todos ahora. Antes no me gustaba nadie y ahora como claro, como que te permitís. no tenés dirigido el deseo a una persona, como que todos los chicos son lindos en un punto. Todos tienen algo lindo. Siga, compañero. Es que a ver, todas las personas tienen algo lindo. Hola. Es así. Igual yo creo que uno al estar en pareja no mira a otra persona porque cree que por una cuestión de respeto o capaz la otra persona se va a enojar. No sé. No, no sé, ¿vos qué bueno, decís? No, a mí no me pasaba eso. Yo no era ¿no? por respeto. ¿Eh? A ellos sí. A mí no me pasaba, no me gustaban. O sea, como que tenía mi deseo dirigido a esa persona y los demás como que ni los miraba, como que los veía todos. Me gustaba ese. Está soy bien. Caprichosa, boluda. Soy caprichosa desde que nací. Me gusta uno, me gusta uno. Por eso no puedo olvidarme, ¿entendés? Porque me encapricho. Ah. Por eso me está costando tanto. Pero ahora ya está. Y ahora me fui al otro, al carajo, me gustan todos. No, ¿por qué al carajo? No quiero a ninguno, ¿eh? No quiero a ninguno. Pero sí veo y digo, mirá qué lindo este chico, mirá qué lindo este pibe. Está bien. Ahora digo, a vos te gusta, ves una persona y decís, uy, qué lindo pibe. ¿Por qué razón no te acercás y le decís, qué lindo que estás, papá? ¿Por qué razón vos, como vos, no te acercás mientras él pasa caminando porque fue a comprar el pan, te le metes en su camino, sí, invadís su espacio para decirle qué culo, bombón? Bueno, es un poco fuerte, sí. Pero debería sentirse halagado. Claro que sí. Están diciendo que es lindo. Debería tener la autoestima alta ese señor. Ahora, si vos me decís es un poco fuerte, ¿por qué no vemos un poco fuerte al revés la situación? ¿Por qué creemos que la mujer se tiene que bancar halagada? Y dice, ay, me dijo qué buen culo tengo. Ay, ahora me siento mejor. Soy mejor persona porque desde a ver, vos no sabés cómo está un caramelo por el envase. No, claro que no. Te puedo tener un culo precioso y ser una mierda de persona. Sí. No me puede a mí subir el autoestima como mujer que me digan qué tetas, qué culo, cómo te chupo toda, qué morocha, qué linda que estás. Sí. Vení con los muchachos que te vas a divertir. Vení, Raquel. Vení con los muchachos. ¿No? Ahí entre todos somos todos machos. Ay, mira, vamos a poner... Mira, me fui de tema, me estoy envenenando. Tranquila, bajá, bueno, respirá. Acá la gente está hablando de eso, porque Lorena... Acá dice, el club de la gata Flora. No conozco mujer que no se sienta halagada porque le dicen algo lindo en la calle. Determinar que de un piropo al ataque sexual hay un solo paso es absolutamente estúpido. Es como si los hombres dijeran ser atacado sexualmente cuando vemos a un hombre buen mozo en la calle y lo miramos. Mirá lo que compara, ¿eh? Mirar a alguien... Mirar a alguien con ya decir algo. Dejémonos de joder con estas... histerequeadas, dice Lorena, que seguramente no tiene hijas. Porque yo les digo una cosa a los muchachos. Algún día van a tener hijas, mujeres, y seguramente cuando ustedes salgan con sus hijas, los tipos no la van a mirar. Para. ¿Dónde te sentaste? Mamá, esto es terrible. No vinimos con chaleco antibala. Estamos bien, somos buenos. Somos bien de barrio, tenemos familia, comemos todos juntos los domingos. Y gracias por la invitación, de verdad. Pero bueno, sí, la cosa a veces los varones están bien. Pero aparte está bueno que hayas querido saltar porque quiere decir que estamos haciendo buena radio. La gente del otro lado debe estar como vos queriendo opinar. Bueno, y bien. Si así sucede, tienen el 5433-3607. Ayúdame a defender a los masculinos, flaco. Llamá a la radio. No. Escuchá, es re interesante lo que dice el compañero, porque nos abre un debate también importantísimo. Sí. Que es decir esto, a veces cuando una plantea estas cosas, yo tenía un profesor en la universidad que me decía, la voz de una feminista incomoda porque viene a romper con estructuras que están tomadas con un como esquema. Naturales. Entonces incomoda. ¿Viste? Cuando uno tiene una estructura, que el piropo está bien y hace años que sabemos que el piropo está bien, como que alguien que te viene a decir, pará, eso está bien, ya te sentís atacado, como y está bueno lo que plantea el compañero, es decir, ¿viste esta sensación que tienen los varones cuando hablamos del tema del toque de querer defenderse? Sí. Por ahí estaría bueno entender. Ahora que... porque salté soy una mierda. ¡No! No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Te estoy felicitando, todo lo contrario. Estoy diciendo que está bueno, pero que está bueno también replantearse, no sentirse atacados y ver. Claro. Está bueno esto, porque yo puedo encarar a una mina de otra manera en la calle. No sé, una mirada, ponele, dice se más que un... Se siente la cola como hacer la película, hay otro piropo. Ponele. ¡Wii, wii! Vamos, muchachos, defiendan. Se desbarrancó un poco. Por ahí no todos tienen otras herramientas para encarar de otra manera. Hay piropos y piropos también, ¿eh? Hay piropos y piropos. Sí, por ejemplo, piropos piropos. Yo sabés no sé, que no, creo. No, no, que yo no creo que haya piropos o piropos. Sabés que creo que hay contextos y contextos. ¿Sí? Claro, bueno. ¿Viste? Hay lugares. Me refería a eso, ¿eh? Porque una cosa es que vos, ponele, yo vaya a ver una banda, estoy mirando la banda, tomándome una birra y que se acerque un chabón y me diga, che, algo, como para entablar una conversación. Y otra cosa es salir a comprar y que en tres cuadras te digan qué culo 20 veces. Claro, sí, no, no te va a gustar el chabón, el sodero que pasa y te dice, negra, qué lindo cortachurro. No te dice que cortachurro. No, escucha eso. Y aún más el flaco. Bueno, yo estoy en pareja hace 15 años. Cortachurro. No lo puedo creer, es la primera vez que lo escucho. ¿Querés compartimos una cerveza? Otra cosa. Claro, porque cambia el contexto. El respeto. El respeto, tal cual. Pero, ¿sabes qué? Ahí está la cuestión. Y ahí está la cuestión de que está bueno y que está bien que te digan en la calle. Porque también esta naturalización de que yo te puedo decir cosas mientras vos vas caminando y invadir tu espacio, tu tiempo. Porque la verdad que yo voy caminando y, no sé, por ahí tengo ganas de que me digan cosas y por ahí no. Entonces digo, también es una marca como el poder quien lo tiene, ¿no? Sí. No nos dan, o sea, por ahí uno lo toma como joda, la gata flora, lo que sea, pero es una clara marca de quién tiene el poder. Porque si vos estás en la calle, yo te puedo decir todas esas cosas porque tengo ese poder. Ahora, cuando yo le pregunto a una mujer, ¿por qué vos no le decís algo al pibe? Te dice, y porque como es muy fuerte, ¿no? Hay un respeto que uno no cruza. Sí. Te puedo decir definitivamente, buenas tardes, puedo decirte definitivamente que si una mujer le dice a algún hombre, se cohíbe completamente el, ti, no el tipo, absolutamente digamos. Nada del tipo. Te lo puedo asegurar. Tendríamos que vuelta, él le dijo te la vuelta a un hombre y no le contestó. No, te puedo asegurar que es así. Me ha pasado. Yo ya fue, tendríamos que hacer eso. Van a ir por la calle, vemos un pibe, mirá, estás, morocho, estás buenísimo. A ver, ¿cuál es la reacción? Estaría genial. Ya, así le decís, te agarro y te tienen que sacar con gendarmería la montada. No, bueno, no, tampoco tan... Escucha. Yo no me animaría, pero bueno. No me animaría. Nos cohibimos de verdad, eso, hasta el más macho se cohibe, de verdad. A ver, estamos escuchando hablar a la gente de Viejo Empedrado, que está con la guitarra todo acá para hacer un acústico. Y ahora vamos a ver... Si podemos escucharlos. Ah, mira. Escucha. Hoy sin vos ya no me queda nada. Me voy chamullando con mi corazón. No hace falta que te cuenten, nena, lo nuestro ya es eterno. No me lastimes esta ilusión. Terminó, todo es natural, cuerpo y alma unidos para siempre. Vagui vaga corazón, pero hoy ya decidió que enamores 33 de mano. Vaga corazón, pero hoy ya decidió que enamores 33 de mano. Sin careta. Las calles pateadas, los bardos pasados, los encuentro bajo una luz roja. Sangre caliente, hacen sentir que ya no te tengo. Vaga y vaga corazón, pero ya decidió que enamores 33 de mano. Vaga y vaga corazón, pero ya decidió que enamores 33 de mano. Por siempre mi alma gemela, unido como un eterno horno. Pero ya decidió que enamores 33 de mano. Tranquilo, no se va a poner. A ver si está que va a decir algo. No, si pongan nervioso. Si calma, si le echamos la cosita, se lo pongo. Lo que escuchabas de fondo eran los chicos sacándose fotos, haciendo ruido, moviéndose y todas esas cosas. Bueno, te cuento, Viejo Empedrado va a estar tocando en el Rock Anfex el 12 de octubre, que ya tenemos la fecha, que estaba por ahí, todavía no se sabía muy bien la fecha. Ya está la fecha, 12 de octubre, Rock Anfex, va a estar tocando también Eterna, Scouter, Piranias de Ciudad, Forastero, Más Café, Dulce Natural, Viejo Empedrado, son algunas de las bandas que se van a estar presentando en este Rock and Fest. Y vamos a tener, así como hoy recibimos a Viejo Empedrado, a muchas bandas más seguramente del Rock and Fest que van a ir viniendo para que vayas viviendo este festival y te vayas animando a irte para Tigre en octubre. Vamos a estar ahí. Nosotros vamos a por ahí poner un estancito ahí en el festival también, marcar un poco de presencia. Estaría buenísimo. Y mientras tanto, colaborando acá desde la difusión y agradecidos también con la gente de Rock and Fest, con Les especialmente, que nos manda las bandas para poder disfrutarlas, sí, acá en Sin Careta, escuchar un poco de rock and roll en vivo, un domingo. Así que le mandamos un beso a Les, que iba a estar acá, pero tuvo un inconveniente técnico doméstico. Bueno, no hay ningún de problema. De eso que solemos tener las personas. Y bueno. ¿Cómo anda, viejo empedrado? Ahora sí, preséntense formalmente, por favor, nombre, puesto en la banda. Cacho, ¿qué tal? Buenas tardes, corazón. ¿Cómo les va, chicas divinas? Corazón, ¿ves? Es ya arrancamos mal. Bueno, igual yo digo que no está. Si la cola como hace la película. Escuchame la cosa. Encima siempre el mismo. Escucha... No, cambió. Ah, ¿cambió? Antes era... ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Cacho, cantante viejo empedrado. Un placer, gracias por la invitación. Un gusto, gracias por invitarnos, Lancy. Toco la guitarra. Hola, buenas tardes, barras, noche. Diego en guitarra. Nos da miedo, ¿te diste cuenta con todo lo que estás hablando? Nos da, ¿viste? Es difícil, ¿eh? Porque es como Shira, ¿viste? Como Shira, ¿viste? Con la novia de Gima, ¿viste? Está, se puso a hablar y dije, uy, boludo, es terrible. En Brasil. No, perfecto. Escuchame una cosa, así como nosotros periodistas tenemos que leer un poco de la banda, ver sus videos, ustedes cuando van a una radio tienen que investigar un poco a dónde van también, ¿eh? Sí, claro. Sí, porque en todas nuestras publicidades dice actualidad, feminismo y rock and roll, chicos. Bueno. Si hubiesen investigado un poco, el rock es un poco machista, ¿no? Marci es el que investiga. ¿Max todo. Investigó? Sí, ¿cómo sí, anda, Maxi? ¿Todo bien? Marci. Lancy. Sí, acá el manager me presenta mal, ¿viste? No sé. Perdón, ¿cómo anda? ¿Todo no sé, bien? Se sintió mal, le dijeron señor hace un ratito. Claro, sí. Bueno, che. Se están tirando todos los trastos. Esconde todo, se tira. Esconde también, Pablito, Mati. Sí, también está, perdón, está Pablo también, Pablo en bajo, sí. El conde en teclado, Matías. En batería, los chicos de los vientos, son un montón. Sí, somos una banda. Una banda, somos de verdad. Somos cinco. Después, cinco. Sí, titulares. Bueno, cuéntenle un poco a la gente cuándo empezó Viejo Empedrado, de qué zona son, de qué barrio son. Viejo Empedrado arranca por allá por el quilombo del 2001, por decirlo de una forma. En una fiesta de egresado, empezamos a tocar. Nos gustó la forma en que salieron los temas, demás, pero necesitamos un cantante. Por el cual, por esa casualidad de la vida, en un partido de fútbol lo encontramos acá al señor Hernán Cacho Santo. Dando de aguatero estaba. Sí, de aguatero suplente. Daba clase de aguatero suplente. Daba clase de la 2002. Y bueno, se vino a probar. Y la verdad que bueno, nos quedamos impresionados con la voz de Cachito. Ahora se arrancó el tema, domingo de la tarde. Me hicieron pelota, boludo. Arrancamos, hicimos dos demos: uno viejo empedrado, segundo Mucho Verde y Puro Caviar. Y bueno, después ya arrancamos con el primer disco oficial de la banda, El Rock Que Llevo. Que ahora el 16 de agosto vamos a hacer una fecha temática del primer disco. Va a ser electroacústico, se va a hacer en otro formato. Están invitadas, chicas. Genial. Bar 77, ahí en San Telmo. Perú 671. Están todos invitados, chicas, obviamente. Y bueno, después del 2007 hicimos 5 teatritos. La bien. Verdad que tuvo muy buenas repercusiones el disco. Temas del disco tuvieron como revelación el CIE Clarín, el No. Mejor disco también, como mejor disco. La verdad que muy bueno. Una bocha de años luchándola, ¿no? Sí, y dándole a... Y después de 7 años, imagínate que podés sacar el primer disco. Claro, y sí, pero en 2007 bueno. Y lo presentamos en 2008. Es difícil sacar un disco. Sí. La gente a veces cree que si uno quiere, aparte, bueno, un señor disco, ¿no? Porque digamos que el disco que sacaron está hermoso. Completito. Ese es el segundo. Este es el segundo. Sí, va por la primera etapa. Bien. Y para, pero no, también. El primero lo sacaron a los 7 años. A los 7 años, sí, al 2007. ¿Y este qué año lo sacaron? El 2011. Después, tres, cuatro años más. Giramos con El Rock Que Llevo y nos pusimos a grabar todo, que es el segundo disco que tenemos en la mano, el último disco de la banda. Y ahora, bueno, que la verdad que también estuvo bastante bueno, lo presentamos en colegiales, bien, con una buena asistencia de gente. Bien. Pero bueno, hay que seguir remando. Ahora estamos en la grabación del tercer disco. Bien también. El año pasado hicimos una trastienda por los 12 años. Nos fue muy bien. Bien, la trastienda. Así que bien, bien. La banda, despacito. paso a paso, diríamos, Mostaza. Sí. Che, ¿y siempre con la misma formación? Y sí, habitualmente con la misma formación. Bueno, ahora tenemos acá al niño, el niño orquesta. El niño orquesta. Vino el niño Jesús. Sí, sí. En pesebre lo trajimos. Se sumó el compañero. Se sumó Dieguito en la guitarra. Sí, habitualmente casi todos somos los mismos. Bien, difícil eso, tantos años con la misma formación, ¿eh? Habla bien de las personas que componen la banda. Sí, la verdad que... O tienen mucho aguante, no sé. No, se callan muchas cosas, se llevan bien. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Sí, pasaron muchas cosas. 13 años pasaron un montón de cosas. Mucha agua bajo el puente. Sí, dentro de todo también, como todos, somos amigos y hay discusiones buenas, malas, pero... Todo sí. Para bien y para constructivo, ¿no? O sea, Diego era seguidor de la banda, después empezó a laburar con nosotros como staff y yo voy acá. Genial. Reemoción, ¿no? El sueño de pibe, ¿no? Claro. Entrar a la banda así. Ahora nos está haciendo juicio. Che, ¿vamos a escucharlos? Sí, dale, déjame cantar. Dale, déjame cantar. Vamos domingo, dale, vamos domingo para todos. Nosotros, saben que ustedes que somos un barrio bien tanquero, somos el barrio de San Telmo. Y vamos a empezar a cantar un temito para quebrar un poquito, para entrar un poquito en calor. Se llama El Escondido, es nuestro primer disco. La Roque Llevo, que vamos a estar tocando el 16 en San Telmo. Espero que les guste. Si ya saliste de tu barrio y te fuiste a tomar para tratar de olvidarte de ella, y no lo vas a lograr. Te di la cuenta y salí cagando. Te refugias en un callejón. Picas la noche para reírte un poco. Y te duele el corazón. Saliste de tu barrio y te fuiste a tomar para tratar de olvidarte de ella y no lo vas a lograr. Pedí la cuenta y salí cagando. Te refugias en un callejón. Pica la noche para reírte un poco y te duele el corazón. Los padres él es un convicto, siguen viviendo el 76. La nena llora y él vela el cinto, y el escondido llora su querer. Tira una estrofa por la ventana, esa canción que la hizo mujer. No se resigna a pelear por ella y guardado quedó otra vez. Guardado queda su querer, guardado está. Esa noche pintó la locura, se fue a la casa del tipo aquel. El 22 gritó la nocturna y el escondido empezó a correr. De Chirusa yo no hice nada, solo lo hice entender. Como no entendió esa gente digna que él no supo entender. No supo entender. Los fantasmas rondan por tu cabeza y el cuerpo a tierra, flor de piel. Me gira solo en la radio y un malevaje cambió tu ser. No falta esquina pintada tu nombre sin sobrenombre en esa tarde gris. Cuando la tinta roja se derrama y cual afiche proclama el amor de un aprendiz. Che, Chirusa, yo no hice nada, solo lo hice entender. Como no entendió esa gente digna que che, Chirusa, yo no hice nada, solo lo hice entender. Como no entendió esa gente digna que él no supo. Y él no supo. Y él no supo entender. Locura, ¿cómo canta este señor, con esa pinta de loco? Mirá la voz que tenía. No. Muy arrabalero. Una cosa impresionante, se posesiona mal aparte, una cosa vivida, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Sentida. Tiene carisma. Tiene punch. Oh, tiene todo, ¿viste? Todos esos adjetivos. Tengo que cambiar la voz porque me busca el Interpol. Mirá qué fuerte salí yo. Pará. Es que me confundo. Yo soy el 3. Yo 4. Vos sos 4. Yo 4. Che, me re gustó cómo sonó, Impresionante. Ahí la gente está escuchando como loca a través del Facebook. ¿Hay estudio en esa voz o es todo de...? Está preguntando algo. ¿Hay estudio en la voz? No sé por qué lo hago. Ni siquiera me hicieron lo mismo. Pareciera que hubiese... Sí, no, igual hay que practicar, hay que... Fui a algunas clases también, pero no puedo decir que estudié mucho. Hubo discos. Tuve 4 discos encima, sí. Y laburo, ¿no? Y tocar. Hace 3 años con los chicos que tocamos... Y hace 12 años venía tocando. Y tocar mucho. Para todos, ¿no? Porque vos somos un equipo, somos los mismos. Y... Pará, porque yo, por alguna razón... A ver, ahora... Hablen ahora, a ver. Hola. Yo te escucho re bien. A mí sí, pero... Hola. Muchacho. Porque pará. Yo no soy... Esto es tan mal puesto, me parece, los volúmenes, ¿eh? No sé. Los números de los micrófonos me parece que están mal puestos. Pero bueno, no me importa. Che, pensaba, ¿quién compone las letras de Viejo Empedrado? Marcelo también es un gran compositor de Viejo Empedrado, y después son temas que se van tirando a la cancha y se van trabajando entre todos. Yo a él no lo escucho. Pero ¿qué pasa? Que recién grité mucho. ¿Viste? Me pongo nervioso cuando hablo con el micrófono. No, hay que hablarle acá. Perdón. Y a este derecho, claro. Ok, te agradezco, gracias. Perdón, no, porque si no salgo sola, aparezco la... Como arrancó los 20 minutos hablando, cuando se acercó recién que me dijo hablar con este micrófono, yo dije, acá me pego un puntazo. Quedó tirado del pito. Es un piropo, No, estoy tratando. Las letras, te lo puedo decir Marce, que es un gran compositor de las letras, que bueno, es un laburo en conjunto también, todos opinamos, todos hablamos, todos debatimos, tratamos de llegar a un acuerdo y entenderlas para poder cantarlas, y está bueno. No ha traído nuestras diferencias en algún momento también, porque cada uno tiene su forma de pensar, y viste, si a veces me cuesta ponerte de acuerdo con tu pareja, imagínate con 5 personas, es mucho más difícil, pero se puede. Sí se puede. Che, escuchá. Se puso serio, ¿viste? Para contestar le pusieron los puntos ahí los compañeros. Se despabiló. Yo tengo una pregunta para hacerles. Por favor. ¿En qué momento los agarra ahora, emocional, ya, haciendo el disco? ¿En qué momento personal los agarra cada uno? Creo que a cada uno... Sí, o grupalmente. Momento. No, grupalmente creo que es el mejor momento de la banda. Sí. Lo concientizamos y este año... Hubo muchas reuniones copadas, familiares aparte también, porque ya esto es una familia. Imagínate que yo soy el padrino del hijo de él, es el padrino de mi hija, o sea, hay como... Somos todos una gran familia. ¿Ves que canto y le doy la espalda? Porque nos vemos todo el tiempo, entonces bueno, canto. Y antes laburábamos juntos. Y este año nos hubo muchas reuniones muy copadas y bueno, nos propusimos hacer el tercer disco de la mejor forma. Con sacrificio nuestro, sí. O sea, sacrificio de la banda, ¿no? Y para nosotros es un logro muy importante. La verdad que las cosas se nos empezaron a abrir el año pasado, de vuelta nuevamente, y todo con sacrificio, responsabilidad, compromiso. Somos ya gente, no se puede decir grande, pero tenemos nuestros años, nuestras responsabilidades, sí. Pero a la vez tenemos un compromiso y un sueño que viejo empedrado. Esto ya más allá de que hacer algo porque nos gusta y demás, porque es nuestro cable a tierra, sí. Lo hacemos por la guita, loco. No, eso por la plata, diga la verdad, mentiroso. Me voy, ya está. Placa, vámonos juntos, aquí está el mundo, vámonos. Vamos a ver al indio. Ay, sí, invítenme. No, por plata no. La hacemos porque nos gusta y la idea, como siempre dije en el primer momento, la idea es transmitir. Que vos me digas, qué bueno, qué copado, qué onda. Eso es lo que hacemos siempre. Tratar de transmitir, que llegue a la gente, de que te haga mover la patita. Yo sé que los estilos son distintos, hay gente que le puede gustar, gente que no, pero uno hace lo que sabe hacer. Para que uno lo quiera aceptar o no. Pero bueno. Otra vez se me puso serio, che, dejémoslo cantar. Que cuando pasa que me pongo yo al toque, o te hago que levantamos los muertos, nos cerramos los muertos, viste, ya está, ¿no? Qué bueno. Que se está en un velorio, ¿viste? Yo lo queríamos mucho. Es de los míos, boludo, sube y baja. En los recitales es muy hiperactivo y levanta mucho a la gente. Bien, se nota. Levanta un muerto, sí. Se nota. Se nota. Acá está serio, pero después empieza. Acá está serio. Soy un loquito. No soy un loquito, eso no digo, boludo, pero boludo, o sea. soy un loquito. Le recomendamos a la gente que está escuchando Sin Careta que los vaya a ver la próxima fecha que tienen ahora. Ahí la locutora, por favor. Bueno, se van a estar presentando, a ver, en el bar 77, Estados Unidos 671, en San Telmo, a las 10 de la noche. El sábado 16 de agosto. Esto es un acústico, por lo que sí, sé, ¿no? Acústico, sí. Genial. Che, ¿dónde es? Es una fiesta temática y estamos muy ajustados. Estamos por hacer otra fecha más. O estamos muy ajustados con las entradas. Ya están casi agotadas. ¡Epa! ¡Buena! ¡Vamos! Se da cuenta que habló el manager, no hablamos nosotros. No hablan de número de entrada y salta. ¿Viste? Muy bien. ¡Qué loquito! ¡Qué loquito! Esto va a ser en Estados Unidos 671 en San Telmo a las 10 de la noche en el bar 77. Bien, bueno, está para ir. ¿Cuándo? El 16 de agosto. 16 de agosto. A las 10 de la noche. Bien, y aparte debe ser lindo escucharlos así en acústico más armadito, ¿no? Van a tocar toda la banda y los cinco. Sí, tocamos toda la banda y también hay un regalo. Ah, ¿hay un regalo? Hay un disco del Rock que llevo. Es una edición limitada del Rock que llevo, del primer disco que no hay. Hoy en día no hay a la venta, es más, lo están vendiendo por internet. Hoy nos pusimos de norte comprando la palabra porque lo están vendiendo en internet a 120 pesos, cosa que me está jodiendo. No, no, hicimos usado, o sea, si me decís que lo tienen, vendiendo el primer disco a 120 más. Igual está agotado en Musimundo, y nosotros está agotado en todo, ya hace más de un año está agotado. Che, qué grosos, ¿eh? Vinimos y hicimos con razón querían entrar al toque, me voy, claro. Me pongo loco, en algún momento me rajo para el baño. Con razón me pedían champán y... Rajo para el baño. Lo que te íbamos a comentar es que, bueno, en la fiesta va a ser... temático al primer CD y que luego de esta fiesta que es un acústico vamos a realizar un recital del primer, o sea, del Rock que llevo, sería el primer CD pero eléctrico. Volviendo al inicio. Y dándole después a la gente. Haremos con todo, haremos una movida similar y bueno, hasta llegar al la presentación del disco que estamos grabando ahora. Bien. Lanzamiento y presentación. ¿Ahora están grabando otro CD? Sí, ahora. Disco, sí. Ah, bien, vienen. A principio del año del año que viene. Lo vienen a presentar acá. Estamos grabando acá. Con la cara que me mira, tengo que decir acá. Sí, acá. ¿Cómo? No lo sé. Escucha, acá están las chicas escuchando. La tengo a Conde Kun diciendo: estamos escuchando saludos a Viejos Empedrados. Productor tecladista y productor del de Viejo Empedrados. Saludos a los chicos de Averizo, también me toca con los chicos de Averizo. Y ahí se dice que se los escucha muy bien. Está desde Temperley escuchando, Alza. Qué grande. Estuvimos en Temperley hace un par de meses atrás. El Averizo va a estar haciendo un auditorio oeste y un auditorio sur ahora en esta fecha. Están ahí ya los afiches por ahí. Hace mucho que no voy a ver al Averizo. Los extraño un poco, pero voy a ir a rock and rollear con la Averizo. Bajate. Pasa que está muy maricona la Averizo. La perra que lo parió también vamos a estar en La perra le mandamos un beso. También estuvieron acá en la radio, la perra. Acá estuvieron todos y todas. Che, ¿vamos a hacer otro? ¿Lo dejamos cantar? Dale. Me mató, déjame cantar. Sí, déjame cantar. Bueno. ¿Tú me traes un besito con agua? ¿Te copás? Sí, ¿cómo gracias, que no? Amigo. Para acá, para toda la gente acá en Avellaneda y todos los barrios limítrofes. Nena Fallon, tu viejo esperado. Un, dos, tres, el tiempo es testigo, no hay con qué pagar. Partiendo sin destino hacia algún lugar. Parto de tu vida, ya no te quiero más. Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Nena, Fallon, ¿de qué te la das? El tiempo es testigo, no hay con qué pagar. Partiendo sin destino hacia algún lugar. Parto de tu vida, ya no te quiero más. Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Nena, ¿de qué te la das? Recuerdo esos días en Pinamar, en un sapo de otro pozo. En ese lugar yo quería ir al sur, terminamos en el mar. Yo quería una fresca y vos me diste champagne. Nena, fallo, ¿de qué te la das? ¡Hey! Así, no me pudiste cambiar. Si querés andar de shopping, yo me voy a escabiar. Si querés andar de shopping, yo me voy a escabiar. Si querés andar de shopping, yo me voy a escabiar. Y quedaría muy careta en ese lugar. A ver, quiero toda la gente en el estudio y dice así, mirá. Nena, fallo, ¿de qué te la...? A ver, Avellaneda. Quiero escuchar a toda la gente cantar. La gente que está ahí atrás. Nena, fallo, ¿de qué te la...? Toda la gente, nena, fallo. Nena, fallo, ¿de qué te la...? Así, mirá, dale. Nena, fallo, ¿de qué te la...? ¡Ey! Nena, fallo, ¿de qué te la das? Nena, fallo, ¿de qué te la das? Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Nena, Fallon, ¿de qué te la das? Si querés andar de shopping, de shopping. Yo me voy. Muchas gracias, chica. Un placer enorme. Voy a tomar agüita. Estás mentira. Estás muy serio, Cacho. Estoy muy serio. Estás muy serio. Bajé otra vez. Sí. Y si querés andar de shopping, que yo me voy a escabiar. ¡Bravo! Cantar a todos, una locura, ¿eh? Una locura, viejo empedrado. Bueno, anda a verlos, che. Hay que ir a verlos, ¿eh? Yo me parece que me voy a, después de este programa, ¿sí?, a ver más videitos, más cosas en la web de Viejo Empedrado. Dieron ganas de saber un poco más. Así que a toda la gente también la invitamos. Ahí Acabamos de linkear el Facebook de los chicos, para que lo puedan sumarse, hacerse amigos y ver las fechas próximas que van teniendo ellos. La verdad que me encanta Viejo Empedrado, che. Bien, me gusta la banda. Suena muy bien. Suena muy lindo. Pelear con la... ¿cómo se llama? Pelear con la... ¿viste? ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir? La tiré esa cuña. Y que venga después y te diga... No, verdad, gracias. Bueno. ¡Pancartero! No, pero porque hay... Te digo la verdad. Hay también una mala... los varones no están acostumbrados a que las mujeres digamos mucho lo que pensamos por ahí. Entonces suena como agresivo que una diga lo que piensa. Sí. Pero en realidad no dije nada personal contra ningún varón. Porque me estaba conteniendo los 20 minutos, no podía más. Querías opinar, ¿no? Pero disculpe, audiencia, que me meta. No, por favor, si vino para eso, aparte, para opinar, si no... Muchas gracias por la invitación, chicas, de verdad. No, por favor, Viejo Empedrado, sábado 16 de agosto, bar 77, Estados Unidos, 671 en San Telmo, 22 horas, en acústico, impresionante. ¿Puedo hacer un comentario más? Por favor. Sobre la fecha, estamos juntando tapitas para... El Garrahan. No, para el Garrahan. Para agarrar. Y así que el que quiere ir con tapitas y con serían más que recibir. Que en realidad juntamos todos. Sí, yo, sí, sí. Mira, yo tengo una como un speech, viste, que dice, o un eslogan. Tesoro en tu casa, tráelo. Está bien. Algo lo usa, alguien lo va a usar. Antes de tirarlo y que se lo coman las polillas y que se llene de hongo, tráelo, que ahí otra persona lo puede usar. Y Viejo Emperador se puede encargar se encarga en repartirlo en un hito de arena, en el Garrahan, en lo que venga. Así que todo bienvenido. Tenemos espacio para guardar cosas, así que la mejor. Yo a mí me hace falta una lavarropa. No, pero voy acá. En serio, por favor, si alguno le puede dar una mano con una remerita, con un par de media usada, siempre hay gente que le está faltando. Así que sería un placer que se acerquen. Gracias. Y está muy bueno que a través del rock and roll y de las fechas que uno tiene esta posibilidad, sí, de poder ahí agrupar gente, poder hacer una cosita así extra que sirva de algo y que por ahí no lleva mucho tiempo juntarlo y después llevarlo a algún hogar. No, nada. Así que está bueno para invitar todas las bandas siempre. Tal cual. En todos los barrios hay algún hogar o hay alguien que se encarga de distribuir y concentrar lo que falta y lo que sobra. Nosotros acá en Piñeiro también tenemos el Hogar Sagrada Familia de Nieves, que está acá a 3-4 cuadras y que en este momento estamos ayudando, haciendo una campaña para organizar el Día del Niño que se viene. Y Nieves es una persona que trabaja mucho con gente necesitada, carenciada, por llamarlo de alguna manera, sí, que no es que tenés que estar en el Chaco sin zapatos, ¿no? Acá no, en el barrio hay gente que necesita. Así que tanto Lanús como Avellaneda, ella tiene la posibilidad de tener mucha gente que va a pedirle ayuda. Entonces, todo lo que nosotros le podamos llevar a Nieves, sabemos que va a ir directo a manos que realmente lo necesitan. Todos los años para el Día del Niño Nieve junta juguetes, sí, los arreglan, los acondicionan si son usados y hacen una leche, unos jueguitos para los chicos de Lanús y Avellaneda. Así que si tenés un juguete, como decían los chicos, todos tenemos algún sobrino, hijos, nietos que tienen juguetes que ya no usan, bueno, los podés acercar a México 280, esto es en Avellaneda, de lunes a sábado de 16 a 20 horas, es acá la vuelta, México 280. Si podés comprar uno y donarlo, mejor. Bueno, mejor. Pensá que no estás donando un juguete, es una sonrisa, es tal un día cual de alegría. Es realmente, yo participé mucho en el hogar y el trabajo que hacen es increíble. Y lo que uno ayuda con pequeñas cosas, de verdad, te hace mejor a vos que al que le das. Así que, aunque sea por egoísmo, lleva un juguete a lo de Nieves. Tal cual. No, que lo importante es que ya tenga juguetes para darle a los chicos. Bueno, y a la fecha ahora que están haciendo los chicos de Viejo Empedrado, también llevas tapitas o si tenés algo que en tu casa que no te sirve, y ellos se encargan de dárselo a quien lo necesita. Viejo Empedrado va a estar tocando el sábado 16 de agosto en el bar 77 en acústico. Qué lindo un acústico, aparte ir a ver a un bar, te tomás una birrita, un acústico tranqui y rico. Yo paso y voy moviendo las mesas, no puedo, los hago para todos lados, ¿viste por qué? No, vamos a pasar bien, va a ser una fiesta, algo lindo. Lo realmente que debe ser este muchacho en vivo. Lo que debe ser este muchacho en pedo. Además, metete al canal de YouTube, metete en La Noche de C5N, Fíjate, hace bailar a todo el mundo. Bien. Hace bailar a todo el mundo. Bueno, tanto de que le pone la onda, loco, nada. El viernes casi se nos mata. Se tropezó con. Casi nos matamos todos. Sí, sí. Yo zafé también. Tocamos por el con cumpleaños. Con el agua, sí. De acá, el doctor que fue. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, chicos. Feliz cumpleaños, che. Bueno, ahí en el Facebook de Sin Careta dejamos el Facebook de Viejo Empedrado para que la gente se sume, le dé me gusta. Sebastián Barile dice: saludos a toda la banda. Abrazos, Bani. Un abrazo grande, Seba. Espero que estés bien, que todo esté tranquilo. Por ahí, no, así que le mandamos un beso. Patricio, Chapa, el tío, bueno, toda la gente. Toda la gente. Che, viste que nos conocemos todos, qué locura, ¿eh? Yo puedo hacer un paréntesis y volver para atrás. Sí, por favor. Antes estábamos hablando del tema de los piropos, el teatro, la mujer. Se quedó, ¿eh? Me quedé porque los chicos en el próximo disco están haciendo un trabajo muy grosso sobre eso, es más. Le han hecho un tema a todo eso, a la trata, al maltrato a la mujer, y si lo quieren escuchar tranquilamente, los chicos están preparados para hacerlo, y la verdad que... Sí, mirá vos. ¿Por qué no me dijeron nada? Ah, mirá vos. ¿Qué tema estás hablando? El tema se llama Tratos. El tema es, para mí, es muy importante. Mirá, aquel se hacía el loco machista con los piropos y se mandó un tema... Somos feministas. ¡Casino! Por favor, entonces, sí, se lo... Bueno, sí, hacemos un temita, es un tema que es para tomar conciencia. Después de tanto, yo soy muy jodón, está todo bien, pero... Che, le mandamos un saludo a la gente de Vagantes Nocturnos, sí, ¿eh? Ahí estaba Seba mandando saludos. Y que va a estar tocando el 6 de septiembre Vagantes en Museo, ¿no? Museo. Así que beso para Seba y para todos los Vagantes. Bueno, la Rolinga está presente en Sin Careta todo el tiempo. Así que a Guille, que quiero, estoy, mira, tanto me gusta la Rolinga y no están tocando, que yo dije voy a armar una fecha para que toque la Rolinga. ¿Me crees? Bueno, ahí sí que ahora tengo que convencerlo al Guille. Claro. Ya conseguí el lugar, todo, y me toca convencerlo al Guille, que está en nena. Está en estrellita. Está en nena, lo vi en el Facebook en una foto apriete, haciendo puchero. Que apriete en vivo. Sí, es verdad. Después hay que decir que no. Lo vi en una selfie, ¿cómo es? Lo que selfie, se sí. Haciendo pucherito con la boca atrás. De pato. La boca de pato. Le dije, se está cayendo un ídolo, rock and roll, vieja, ¿qué hace? Hace puchero. Bueno, dale, entonces vamos, ¿cómo se llama el tema que hicieron? Tratos. Presta atención a la letra que me parece muy, muy fuerte. Vamos con Tratos. Dame 12. Ah, esperen, porque la ¿listo? Gente de YouTube tiene que ver todo, ¿eh? Ahí está. Mándale saludos a la gente que ve por YouTube. No tengo nada que ver yo. Vamos. A mejor, gente. El 16 nos vemos. Se levantó otro día llorando, lágrimas de fuego por el ardor, morado el cielo de sus ojos lastimados. Si no me aguantas, decímelo. Perdió la valentía de amar y así fue su peor enemigo. Pidió por favor no me pegues más y así pisó la vergüenza otra vez. Ya no aguanto más que me trates así, ya no quiero más, por favor te pedí. Si tu enfermedad es verme llorar, dame otra razón porque quiero vivir. Sin careta. Pasó el tiempo y el perdón se hizo un juego al que se acostumbró. Pidió por favor no me pegues más y así pisó la vergüenza otra vez. Ya no aguanto más que me trates así, ya no quiero más, por favor te pedí. Si tu enfermedad es verme llorar, dame otra razón porque quiero vivir. No quiero esta ceguera en la sociedad. ¡Uy! ¡Tu puta injusticia! Nunca más. Si crees que esa flor algún día verás, ella siempre justicia será. Ya no aguanto más que me trates así. Ya no quiero más, por favor te pedí. Si tu enfermedad es verme llorar, dame otra razón porque quiero vivir. Ya no aguanto más que me trates así. Ya no quiero más, por favor te pedí. Si tu enfermedad es verme llorar, uy, dame otra razón porque quiero vivir. Puede bueno, ser, si el lugar para otro tema más, cerramos el pal. Sí, vamos a hacer otro match. Ah, bueno, me voy a quedar agua entonces. Escúchame. Estás seco, chico. No, estoy prendido en llama. ¿Qué le pasó, por Dios? ¿Qué le dieron? ¿Sabés qué le pasó? Mira, sería el laburo. Ahí está. Me, acá por me gusta, voy a contar, me voy a contar de verdad porque parece que, viste. Eso me gusta. Pero ahora que ya está, eso está ahí, estoy tranquilo. Ya estamos en confianza. Ya ahora. Estamos a la mitad. Tocamos primero. Ah, vamos. No, tocamos nosotros primero. No teníamos problema, no teníamos problema. ¿Cuándo sale hasta afuera y no lucha? Pero. Se están matando. Mira, salí del laburo, pasé por San Telmo, que somos del barrio. Yo íbamos a buscarlo para la sala. ¿Y por dónde pasé? Por Pirilo. Y los pibes de Pirilo, hay la pizzería que es del año del Jopo. Los pibes lo conocemos también. Tiene viejo empedrado, están con la cosa también en la masa. Me tomé un moscato, me comí otra cosa. Me tomé un moscato. Y decía a los pibes, vamos, cacho, te toca, me tengo que ir. Primero uno, dos, y dije, bueno, mucha mozzarella, me cae mal. Mucha mozzarella y moscato. Pero te lo recomiendo. A lo Pirilo. De Pirilo. Le mandamos un beso a Pirilo. Sí, lo sabes. Escuchá. ¡Pirilo! Aunque sea que nos mande una musa. Una musa y. No es de parte nuestra que está. Voy de Pirilo y digo, vengo de parte de viejo de Cacho. Dale. De Cacho. De Cacho. Y me saca cagando, Pirilo. Ahí te va a cobrar. ¿Quién sos, piba? Me cobra. Me cobra. Me los dos moqueros te lo va a cobrar. Me cobra todo lo que le debe el loco. Bueno, vamos a hacer otra y los despido. Dale. Pará. Vamos a hacerle acordar a la gente. Los chicos van a estar tocando el 12 de octubre en el Rock and Fest, pero antes del Rock and Fest ahí en Tigre, se van a estar presentando, ¿lo tiene usted ahí en la mano? Sí, se van a estar presentando el 16 de agosto en el Bar 77, en la calle Estados Unidos 671 en San Telmo, a las 10 de la noche. Es un acústico. Ahí está. Lindo, para sí. Ir un acústico en San Telmo de fiesta. Dejemos una entradita para sortear, si quieren. Bueno, por para favor. La gente, para el público. Dale, genial. Dale, sí, ahí sí. Después en la semana nosotros por Facebook la movemos para que la gente se lleve la entrada. Ahí a la escuela del desaprender, al final se fueron 6 oyentes a ver a la escuela. Bien. Mirá, bien, cómo lo... ¿Viste? Una rebanda la escuela del desaprender, Impresionante. Emilio Twiller dice que ya están, ya están acá escuchando. Lo dijo hace 14 minutos, pero yo lo vi recién ahora. Así que le mandamos un beso a Emilio y a toda la gente que está escuchando. Estaría bueno que participen un poco más, digan algo, abrazo, algo, así como Seba de Vagantes Nocturnos. Bueno, chicos, les quiero agradecer mucho que hayan venido un domingo, porque sé que ahí dejó el moscato. El moscato y la pizza. El la moscato familia, a medio terminar. Por estar acá un domingo. Bueno. Así que, de verdad, bueno, muchas gracias. Los esperamos cuando quieran, esta es su casa. Gracias, ahora, gracias, cuando largue. Un fuerte aplauso, porque sí, sabes que para los lugares que abren las puertas de la otra sala y ayudan. No me aplaudo a mí misma, pero sí a todas las bandas comunitarias que le hacen el aguante al rock sin cobrarle un mango, que hay otras que cobran para pasarte el tema o decirte la fecha. Así que, nada, hay que apoyar también un poco a las bandas, a los lugares que abren las puertas. Y hablando de apoyar, me diste el pie, les cuento que el sábado que viene, sábado 9 de agosto, acá este centro cultural que se llama Manuel Suárez va a cumplir 12 años. Bien. Nosotros también estamos más o menos desde el 2001, arrancando con lo que fue este proyecto del centro cultural, donde funciona el canal 4 Darío y Maxi, que hoy está fuera de aire, pero ya lo vamos a volver a poner al aire. FM La Mosca y el Centro Cultural Manuel Suárez te invitan a que vengas a... Nuestro lema acá en el Centro Cultural es disfrute y luche. Bien. Así que Este sábado 9 de agosto te invitamos no solo a disfrutar, sino también a luchar con tu colaboración para que este lugar pueda seguir siendo un medio para que todo el barrio y toda la gente y las bandas y los artistas puedan difundir sus cosas, su arte. Y nada, venite a colaborar. Peña, Tinto, Folclore, cosa linda, así del barrio. Sábado 9 de agosto, Centro Cultural Manuel Suárez cumple 12 años acá en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625. 20 pesos, bono contribución la entrada. Vení y colaborá con el lugar, loco. Todas las bandas que vinieron a hacer acústico, vengan y tómense un vinito, loco, el sábado. Bueno, chicos, ¿vamos a hacer la última? ¿Les gustó? ¿Se sintieron cómodos? No, yo te retiro, para el orto. Yo, de verdad, voy por la última que voy a venir. Para el orto, la pasé. De verdad, muchas gracias. Divina, las dos que no les gusta que le digan divinas. No, pero va a pensar que... Están invitadas para el 16, para que presentemos el disco, voy a presentarlo a lo mejor. Dejamos unas entraditas para que venga el 16. Y bueno, nos vamos de fiesta de rock and roll. Dale, nos vamos. Nos vamos con rock and roll, arriba. Estalla tu cabeza otra vez la acción. Salgamos a la calle en busca de rock. Busquemos una esquina y destapemos los dos. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Estalla tu cabeza y en el aire está. Vení que no lastimo, que te va a gustar. Siempre me distingo porque soy el peor. Vení que quiero fiesta, sexo y rock and roll. Vení que quiero fiesta, sexo y rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. ¡Eh! Sin careta. Es tiempo de una birra. Y mirá, y yo acá voy a pedir que desde casa, y acá la gente del estudio, de la mesa, toda la gente que me acompañe, yo digo, es tiempo de una birra, y ustedes dicen, fiesta de rock and roll. Doña, deja el mate, abraza al nieto, la pastaflora, déjala de costado. Mirá, es tiempo de una birra, fiesta de rock and roll. Mirá, venimos de San Telmo, no me hagan esto. Quedo mal parado, ya estuve luchando acá con Gira, es terrible. Mirá, dale. Es tiempo de una birra, fiesta de rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta de rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta de rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta de rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Fiesta, fiesta, rock and roll. Es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Y es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Y es tiempo de una birra, fiesta y rock and roll. Muchas gracias, gente. ¡Bravo! ¡Viejo empedrado! ¡El sin careta! ¡Bravo! ¡Una locura! ¡Fiesta y rock and roll, che! Vamos a la tanda y volvemos con más sin careta por FM La Mosca. Y te dejo también, te voy a dejar escuchando a los chicos de Viejo Empedrado. Thank you.

Bueno, seguimos, como sin careta, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, la radio tuya, mía, de todos y todas. Bueno, se fue la banda. Qué quilombo que armaron esos chicos, ¿eh? Tocaban increíble. Una cosa impresionante. Che, Viejo Empedrado nos dejó entradas para el sábado 16 de agosto, dos entradas que van con un CD. Si no se las lleva nadie... Me voy yo a ver a Viejo Empedrado el sábado 16 de agosto, acústico en San Telmo, che, Estados Unidos 671, San Telmo. Bien. Bueno, seguimos con el programa. Tenemos, ya llegó Beatriz Villar también. Buenísimo. Que está esperando un ratito para conversar también con nosotros. Vamos a estar contando la nueva presentación de Son el Fuego de la Historia. Y recibimos ahora al colectivo de estudiantes urbanos alternativos. Ellos estudian la ciudad desde diferentes disciplinas y perspectivas, siempre con un sentido crítico y social. De manera individual trabajan temas de vivienda social, apropiación del espacio por parte de indígenas, diferencias entre las dinámicas de un mall, y una plaza pública, y el resto como puente entre la identidad y el espacio público. Propusieron la reinauguración simbólica de Tlaloc, de Tlatelolco, creo que lo pronuncié bien, y si no ellos ahora me lo van a decir, en México, para regenerar una zona urbana. En Buenos Aires quieren realizar también alguna intervención que en el orden... domesticado de la vida, eso me lo van a explicar porque no lo entendí. En el qué quieren hacer en Buenos Aires lo van a decir ellos porque yo no lo entendí. Tenemos un enmascarado en el piso que no sé si me tiene que dar miedo o no. Me hace acordar a las luchas de Titanes en el ring. Sí. Automáticamente están Sergio Chua Torres, Renato González, Daniel Fajardo y Joana Villa, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Me alegro mucho de haber dicho correctamente los menos mal que hice. Ahí agarré a un compañero antes y le saqué toda la data, ¿viste? Realmente. Chicos, bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo andan? A ver, hablen a ver si los escucho bien. Bien. Ah, y un poco más fuerte. Ahí, a ver. Ahí, ¿está bien? Más o menos, ¿eh? Medio complicado, ¿no? Sí, estamos complicadas con el tema de los micrófonos, el sonido. ¿Vos sos el 3? Yo soy el 4. Vos sos el 4, sí. Ahí lo bajamos. Y ellos entonces son los otros. Ahí está. El 1 y el 2. Ah. Bueno. A ver ahí si los escucho bien, chicos. Sí, hola. Uy, ¿qué es lo que...? Un acople. Lo que acopla. Tenemos problemitas. ¿Alguno tiene algún auricular? No. No sé si... ¿Puede ser eso? Puede ser. Sí, a ver. Ah, mira, es esto, me parece. Sí. A ver, ¿y si lo ponemos acá? ¿Esto estás grabando? Sí. ¿Sí lo sacamos, si quieren? Sí, porque está acoplando. ¿Lo pones más para atrás? Perdón. Bueno, chicos, yo estuve viendo un video que ahí me pasó también el compañero Sergio, ¿no? Sí, bueno, este el colectivo, sí. Sigue habiendo ese coso. A ver, ahí bajamos un poco acá. Ya lo pagué. Ahí está. Entonces no era eso, pobre. Lo hicimos apagar y no era. Es igual por nada. Bueno, estaba viendo el video de cómo recuperaban un monumento, ¿no? Que uh-huh. Y me pareció tan enriquecedor lo que hacen, porque habían llevado también a la gente que fue la nativa que donó el monumento, como para que ellos contaran la historia del monumento, ¿no? Digo, yo miraba ese video y pensaba, ¿cuántas cosas hay por ahí en la ciudad que uno lo ve como re natural, que están ahí por siglos y siglos, sí. Y no sabes la verdadera historia, cómo llegó ahí, de dónde vino, ¿no? Y no, y que uno no le da el mismo valor a las cosas cuando sabe su origen, su historia, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, lo que hicimos fue una actividad performática, pero digamos, cubriendo todo el protocolo institucional, pero de manera, digamos, sarcástica, porque en realidad lo que íbamos a hacer no iba a ser una inauguración oficial ni nada por el estilo. Lo que sí queríamos dejar claro era la presencia de esa deidad y un poco el abandono que sufría. Entonces nosotros adoptamos el papel de burócratas, ahí invitamos a un importante antropólogo, que era un compañero que era estudiante, pero le dimos el papel, sí. A un embajador alemán, que era un profesor, y le dimos también el papel. En fin, jugábamos con todos esos elementos, y al final también lo importante es que en realidad el pueblo, donde estaba originalmente esa pieza, no donó la deidad, sino el gobierno la extrajo. La expropió. Ajá, y en realidad la que está en el, se llama Unidad Tlatelolco, que es una unidad habitacional, es una réplica de una réplica, pero la original, que fue extraída de Cuautlinchan, que es el lugar donde estaba, está en el Museo Nacional de Antropología, en el centro de Distrito Federal, Chapultepec, así se llama. Entonces nosotros fuimos a ese espacio con esa intención de decirle a la gente que aquí había un monolito importante, que era importante cuidar, y sobre todo como que regenerar esos espacios que muchas veces son, como lo marca este autor que se llama Auge, como lugares de paz únicamente, ¿no? Nosotros quisimos hacer que ese lugar de paso fuera un lugar de convivencia, un lugar que volviera a recuperar cierto tejido social y demás, y con una actividad artística que nosotros manejamos ese plano, digamos, no únicamente el académico, sino un poco de lo que se trata también es de vincular el plano artístico con el plano social, arquitectónico, político, sí. En fin. Y lo importante, aparte de recuperar los espacios públicos, ¿no? Porque hay todo como un... Se perdió eso. Yo hoy, antes de venir a la radio, le contaba a las chicas, me fui con a comer a la plaza, acá del barrio. No había nadie en la plaza. O sea, ¿cómo se perdió eso de salir a la plaza? Que mientras yo estaba ahí sola pensaba, ¿qué cosa? Porque uno perdió esto de salir a la plaza del barrio, y era un lugar de encuentro donde uno también conocía y se encontraba con otras realidades, la vecina, ¿no? Hoy con este mundo de la internet y la conectividad, uno por ahí sabe lo que pasa en todas partes del mundo, pero no vas a la plaza y no sabes lo que le pasa a la vecina de la vuelta de tu casa, ¿no? Claro. Se ha perdido el espacio público, como decir, salgo a la plaza, salgo a, no sé, a la avenida a pasear, eso no... Es como que se ha perdido por el miedo que nos han inculcado a través de los medios hegemónicos, también esto de que no salga, que te van a robar, que esto, que el otro, que esta idea de que el otro es malo, ¿no? De estar siempre como con desconfianza del otro y estar cada uno metido en su cápsula, en su pantalla, en su computadora y no salir a la calle. Y son espacios que hay que recuperar. Bueno, en México no sé, pero acá en Argentina antes se usaba mucho salir a tomar mate a la vereda, por ejemplo. Sí. Y eso también se ha perdido, la gente no sale a la vereda, los chicos no juegan en el barrio, y son cosas que hay que recuperar, y me parece que lo que hacen ustedes es visibiliza un poco eso, ¿no? Los espacios que están siendo como olvidados en un punto por la sociedad, porque si no los ocupamos, sí, claro. Desaparecen, digamos, no sé, como que están pero no están, no son utilizados. Sí. Cuenten un poco, ustedes vinieron por hacer un intercambio con la UBA o a participar en un seminario, ¿no? Sí, bueno, venimos por una parte haciendo pues un intercambio académico formal entre dos instituciones, la UAM Azcapotzalco de México y la UBA de acá de Argentina, en concreto con el Instituto Gino Germani del Área de Estudios Urbanos del Gino Germani. Y bueno, vamos a presentar ahí los proyectos que tenemos de manera individual. Cada quien tenemos un proyecto, igual ahorita podemos comentar un poquito. Por favor, sí. De cada uno. Y luego vamos a comentar también este proyecto en conjunto. Tienen un proyecto individual y uno en conjunto. Sí, y y bueno, pretendemos hacer otras cosas aquí. Y y bueno, más o menos eso es lo que estamos haciendo con el instituto. Y bueno, de manera independiente, pues ya trataremos de accionar en el espacio público aquí en Buenos Aires. Bien, vamos entonces a pasar a conocer esos proyectos. No sin antes, perdóname, te tengo que preguntar, ¿por qué la máscara? Encima estamos en Sin Careta y se me viene con una máscara. Bueno, yo creo que soy la única persona que aquí no tiene máscara. Bien. Entonces, dale. Tal vez sería contestar ustedes por qué traen máscara, ¿no? Sí, yo no traigo máscara. Soy Olar, vengo en representación de Daniel. Y bueno, eso, ¿no? Quise venir desenmascarado porque el programa es Sin Careta, entonces me vine sin careta. Bien, muy bien. Interesante, ¿no? Porque nosotros le hemos puesto Sin Careta a este programa, pensando en las caretas que uno se pone a través del transcurso de la vida, a través de los roles que va ocupando, ¿no? La careta de hija buena o de hijo rebelde, o uno se va poniendo como distintas caretas, o la careta de mujer que complace, la careta de mujer que lucha, la careta de diferentes roles, de hermana, de hermano, de tía, de primo, abuela, abuelo, y desde ese lugar vimos el nombre de Sin Careta, de sacarse todas esas caretas que uno por ahí se puede poner a través de diferentes roles que va ocupando y que la sociedad te va acomodando un mandato de que esto se cumple de esta manera. Para ser una buena madre tenés que, para ser una mujer completa tenés que ser madre, o para ser un hombre no tenés que llorar, o qué sé yo. Entonces decir, todas esas caretas sacármela, ¿no? Ni la de nena rebelde, ni la nena buena, ni la nena santa, ni la nena loca. Somos. Y está bueno esto que planteas vos de decir, yo no tengo careta, ¿no? Las máscaras las tienen ustedes, y creo que también hablas de lo mismo, de esta máscara que uno se pone o de esta careta que uno suele ponerse para decir, soy la conductora, soy el entrevistado, soy la entrevistada, ¿no? Salirse un poco de esos roles y quebrantar todas las estructuras me parece fascinante. Te agradezco que te hayas venido sin careta, entonces. Bien, creo que debe ser uno de los primeros que se viene a Sin Careta, sí. Sin Careta en 5 años, así que se agradece. Bueno, vamos a ver los proyectos, chicos, porque es sumamente interesante. Y aparte ver, bueno, México tiene una historia de muralismo impresionante, sí. Lo que es el arte muralístico de México es, en toda Latinoamérica, fue lo que marcó trascendencia y tendencia para que hoy acá... Avellaneda es una ciudad que tiene muchos murales, gracias a la gente que pinta y a una gestión que se ocupó de eso, y yo lo celebro. Sé que con un mural no cambiamos muchas cosas, pero de verdad que poder dejar la historia plasmada en una pared me parece sumamente importante para no olvidarnos de lo que nos tenemos que olvidar y que esté ahí, ¿viste? Las luchas y todo. Y el otro día, justo este año en la universidad, que estaba viendo arte y estética, tuve que estudiar el muralismo mexicano. Y decía, mi ciudad tiene mucho de eso, ¿no? Me daba cuenta, por eso les decía antes, lo importante de conocer el porqué, el cómo y el de dónde viene todo, le da otro valor a las cosas. Cuando uno sabe por qué, cuándo se creó la Plaza del Barrio, qué historia tiene, en qué contexto, con qué idea, ¿no? Y todo eso ya es como que cada vez que pasás por esa plaza decís, tiene otro sentido la plaza, ¿no? Es importante empezar a recuperar los espacios urbanos, me parece... fascinante lo que hacen. Así que, bueno, veamos los proyectos, a ver. Sí, los proyectos, vamos. Bueno, vamos a empezar entonces con el proyecto del análisis socioespacial de 2 espacios públicos. Estoy haciendo un análisis sobre la plaza pública clásica, tradicional de pueblo, y sobre el mall o el centro comercial, que creo que aquí se conoce como shopping center. Sí. Bueno, leí muchas cosas sobre los shopping centers de Argentina para la investigación también. Y yo estoy manejando algunas líneas de investigación, que son la de identidad comunitaria, más bien, que es como la pérdida de lo tradicional en la plaza pública, y cómo esto se va transformando y llegas ahora a un punto que es el centro comercial, que realmente transforma por completo la identidad y reconstruye otro tipo de identidades, o intenta reconstruir nuevas vetas principalmente en los jóvenes o en las personas que llegan a ciertos puntos, por ejemplo, en los barrios cerrados, está como muy ligado a varias cosas, que el único espacio que tienen público realmente, o medio público, o colectivo, que es como yo lo estoy llamando en la tesis, que en realidad yo en la tesis manejo eso. No lo estoy poniendo como espacios públicos porque tal vez tienen algún tipo de gestión distinta, entonces lo que hago es darle la vuelta y le doy como espacio colectivo o de uso colectivo. Entonces las personas en ese tipo de barrios pues nada más tienen el mall o un jardín o el mall, o sea, no hay muchas cosas que hacer. Pero lo que yo estoy haciendo es un análisis en un espacio o en un municipio que cuenta justamente con el centro, que es como el casco histórico del pueblo, a partir de donde creció todo el desarrollo urbano. A partir de esto, bueno, está el centro, el principal, que estoy estudiando como plaza tradicional, y ahí mismo está rodeada de vivienda popular y autoconstrucción, y más adelante hay como un segundo anillo que es donde está la parte de vivienda residencial, todos los barrios cerrados de lujo y muy muy caros, y la parte de los centros comerciales. Entonces, lo que yo hago es checar cómo implica esta transformación de los espacios públicos en diferentes escalas, a nivel tanto local como global, ya que se puede juntar o en algún punto chocan, y cómo esto interviene tanto en lo social como en lo espacial. En lo social, como les decía, en la identidad comunitaria principalmente, y lo espacial, pues en la cuestión de la fragmentación, la segregación, tanto social como espacial, supermercado. Las personas de un lado no conviven con las del otro, no se conocen. Y era justamente esto que decías, la cuestión de... No intercambiar. Sé qué pasa del otro lado, pero igual y por internet, pero no conozco a nadie. O yo cuando llego a estar ahí, a veces es complicado. Intento acceder a la parte de los barrios residenciales y es totalmente permeado. Pero cuando estás en la parte central, que ahora también implica otra problemática, pero es mucho más... accesible. Además, es un poquito más accesible, pero también tiene ahora su chiste porque... Este centro está como rescatado, antes era un centro histórico común, no tenía más, pero ahora hay una iniciativa pública, bueno, más bien es de gobierno, sobre políticas de turismo, en la cual ahora se reglamenta absolutamente todo lo que pueden tener ciertos lugares, y se les llama Pueblo Mágico, les dan un incentivo económico bastante alto, entonces los pueblos tienen que ajustar a un reglamento y hacerlo como si fuera un gran museo temático, como estilo parque de diversiones, ¿no? Entonces, obviamente ya no es tan público tampoco el municipio ni el centro, porque todo va adquiriendo una cuestión turística y económica. Todo se comercializa, digamos, la historia comercializada, ¿no? Sí, es como ir a un Disneylandia gigante, pero con artesanía mexicana, ¿no? Y encuentras lo mismo en todos lados. Y son muchos pueblos así, pero bueno, el que estoy estudiando yo tiene justamente estas dos caras, la de la supermodernidad, que te manejan como el centro comercial, vivienda residencial. Por otra parte, la cuestión del pueblo, que se está ahora modernizando, pero con una cuestión de iniciativa privada y pública, que está totalmente... Y termina siendo casi lo mismo. Claro, exacto. Termina habiendo pérdida de identidad en ambas. Va avanzando, pero para donde ellos quieren, para donde quieren los poderosos, claro, digamos. Claro, la identidad justamente se va transformando en el punto en el que las personas de ahí se sienten a gusto, pero porque... Ahora hay una entrada económica fuerte, ¿no? Porque hay un lazo realmente tradicional y... Sí, como siempre, ¿no? La plata ahí jugando la tensión entre la entrega a tu cultura y bueno, algo tiene que haber como para que... Es así, siempre es a través del dinero y a veces la necesidad también hace que la gente no valore determinadas cosas que está perdiendo, que por necesidad sepa que las está perdiendo, pero bueno, o sea, es lo que hay. Y a veces la necesidad te lleva a esas cosas, digo. Siempre juegan con eso, ¿no? Con la necesidad de la gente, lamentablemente es así. Ahora, digo, qué trabajo importante poder visualizar eso en un trabajo, ¿no? Poder reflexionar sobre el tema profundamente, porque también es verdad que donde se empezaron a abrir estos malls grandes, estos shopping, todo lo que es, bueno, antes caí con los compañeros que llegaban antes, les decía, acá está la avenida, pero no es el centro, no es el centro porque lo mató el shopping, ¿no? Claro. Porque ahora la gente ya no va más al negocio del barrio, a la plaza, a la calle que era la donde paseábamos y comprábamos, no, se van al shopping. Y la verdad es que no todos nos sentimos cómodos en el shopping. Yo tengo el shopping, el de Avellaneda, que está hace varios años, y creo que habré ido 3 veces en mi vida, y la verdad que siempre me siento muy incómoda. O sea, no me banco 2 minutos en el shopping. Tuve que ir una vez a acompañar a mi hija que... sí, adolescente, viste, ¿no? Que sí. 47 Street, que esto, que el otro, quiero ir al shopping. Bueno, me la tuve que acompañar. La verdad me siento muy incómoda. No es un espacio agradable para mucha gente. Uh-huh. Al menos para mí no me siento cómoda. Sí. Y el tema es que al estar el mall también va matando a los pequeños comerciantes y al barrio y a la zona céntrica, porque ya la gente va a pasear ahí y no va a pasear a su propio barrio. Y tenés gente de un montón de barrios ahí y nadie en su propio barrio. Acá está pasando algo bastante interesante porque, por ejemplo, me he encontrado en ciertas fechas del año, llevo casi 2 años haciendo la investigación, y lo que hice fue, el primer año, pues me aventuré a ver qué pasaba, ¿no? Y de pronto, pues apuntaba fiesta de barrio tal, fiesta esto. Pero, por ejemplo, en las ocasiones muy especiales, por ejemplo, fiestas patrias, Navidad, todo eso que es como muy marcado, iba a un espacio e iba al otro, y de pronto te das cuenta que el centro comercial adopta como las técnicas que utiliza un centro normal para atraer a la gente. Incluso en este lugar que se llama Metepec, la gente se dedica mucho a hacer artesanía en barro, pequeñas cositas así en bar, el árbol de la vida, ellos lo manejan muy bien, todo eso. Entonces, una ocasión que fui al centro comercial, llegué y había justamente en la como placita central del centro comercial una exposición de artesanía del pueblo. Claro, mira. Y era patrocinada por el municipio, una cosa así como... Y decía, puedes ver el resto de la obra justamente en el Museo de Barro Municipal. Sabía como toda una conexión para que la gente pueda para ir que a vaya. Esos espacios. Claro, y las exposiciones igual se montan en el centro, en la plaza pública que estoy manejando, pero también te van vinculando. Puedes ir a también a este museo y cosas así. Pero el más sorprendente fue el de ir al centro comercial y que te digan, si quieres seguir viendo la exposición, vaya, anda a donde tenés museo, que ir. Está en el museo, sí, claro, entonces. Y digo, aparte también una manera de fomentar esos espacios el gobierno o los municipios es no haciendo cosas en los otros, uh-huh. No poniéndole inversiones ni por, claro. Porque no es solo ir y colaborar con el shopping, sino es que en la plaza no se hace nada, no se pinta, no se arregla, uh-huh. No hay artistas. Bueno, en Buenos Aires tenemos los músicos luchando para que los dejen tocar en la calle, porque va la gente de Macri y los caga palo, los levantan, uh-huh. No los dejan tocar en la calle. Entonces digo, también tenés esa otra manera, sin ser te prohíbo, es tapándolo, no acondicionando las plazas, los lugares públicos, como para que no te quede otra que irte ahí donde ellos quieren, ¿no? Claro. Bueno, interesantísimo tu trabajo. Aparte ya llevas 2 años de investigación, tenés... Sí, en realidad estoy cerrando ya... Ajá. Y al respecto de lo que tú comentabas, hay otra manera también de hacerlo, porque, por ejemplo, en este lugar sí se adapta a la plaza para hacer eventos gratuitos, se utiliza la iglesia, se utilizan varios lugares, pero en realidad es más bien para que la gente esté tranquila y no hagan mucho rollo ni lío de que pues que prácticamente se está comercializando toda la cultura del lugar, entonces claro. Es como volverle a decir, bueno, no pasa nada, como un tienen parate, espacios, ¿no? Claro. Sí, bueno, acá pasa algo parecido, ¿viste? No sé si el tiempo que te quedaste en acá te dio. Me pareció ver algo así. Sí, me pareció sí ser... creo que estamos más o menos todos por el mismo, con las mismas luchas, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, América Latina es una sola y a eso hay que empezar a acostumbrarse, ¿no? No, mucho tiempo nos hicieron creer otra cosa y uno tiene que empezar a ver eso, que somos toda la patria grande y que a todos nos está pasando, si no es lo mismo, parecido, pero sí. Estamos todos iguales, o sea, es así. No hay mucha diferencia, México, Argentina, Brasil, todo lo mismo. Sí. Las luchas son iguales cuando uno se pone a ver por qué luchamos acá, allá. Bueno, ¿y vos, compa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Mi nombre es Renato González y igual yo estoy realizando una investigación, pero mi investigación va más enfocada a lo que es la vivienda de interés social y la vivienda popular. Bien. Tuve una inquietud inicialmente, cuando inicié la investigación acerca de la actualidad de la vivienda de interés social y cómo iba como en cierto retroceso en tanto en ubicación, calidad de materiales, precios, porque anteriormente el gobierno se hacía parte de dotar a la población de ese tipo de vivienda, sí. Y de unos años hacia acá, en los últimos 2 sexenios, antes de que regresara el PRI al gobierno, el gobierno del PAN se encargó de ir dándole más cabida a las desarrolladoras de vivienda privadas para que se encargaran de eso. Obviamente al ser ya una empresa privada que busca un beneficio económico, pues lo que fueron haciendo fue calidades de menos, materiales de menor calidad. Pero más precarios. Exacto, para que ellos pudieran obtener una ganancia más alta. Las ubicaciones cada vez más lejanas de lo que es el centro, donde se ubican obviamente el equipamiento, tanto en educación, en salud, en entretenimiento, porque entre más lejos se ubicara de ese centro, los precios bajaban y de nuevo el beneficio económico para ellos era más alto. Entonces, viendo cómo es actualidad, me encuentro con una cooperativa de vivienda que se funda en la década de los 70s en la Ciudad de México, en la parte poniente de la ciudad. Sí. Y se me hizo muy interesante porque es una cooperativa que desde un principio se formó, todos son en realidad dueños de todas las viviendas y de todos los espacios colectivos, ninguno es dueño, ninguna casa está escriturada de forma individual, entonces desde ahí ya de inicio es muy interesante porque después se va creciendo la ciudad. Cuando ellos la fundan en el 70 quedaba todavía un poco lejano de lo que era la metrópoli de la Ciudad de México. Ya van pasando las décadas, lo va absorbiendo esta metrópoli y se dan cuenta que ya quedaron dentro, ya quedaron inmersos de lo que es la Ciudad de México, y ahora el problema que tienen actualmente ellos es la presión de las inmobiliarias privadas por la compra de ese terreno. Al ser una cooperativa de vivienda es más complicado, lo que generan entonces es empezar a meterse poco a poco con la gente. Hubo gente que se compra esa idea de que si vendía de forma individual obtenía una ganancia económica muy alta, sí. Y se da un rompimiento, entonces ese rompimiento lleva desde el 96 hasta la fecha y lo único que generó fue que se perdió el registro como tal de cooperativa. Ellos siguen manejándose como una cooperativa de vivienda, pero de forma oficial ya no están registrados como cooperativa, entonces se genera este grupo disidente, ellos lo llaman así, un grupo de disidencia de 42 integrantes de los 220 iniciales que pretendían vender de forma individual su vivienda. Entonces, sí. Pues el problema sigue ahí. Lo interesante igual de ese tipo de vivienda es que la gente que funda la cooperativa llega en la década de los 30 a trabajar en minas que existían en ese momento en la Ciudad de México. Después de 40 años, el dueño se da cuenta de que ya se acabó el material, se acabó la materia prima que explotaban, que era arena, y les dice, ¿saben qué? Pues muchas gracias, y necesito que me firmen este documento en el que me deslindan de cualquier responsabilidad y de que ustedes no tienen ningún derecho sobre el terreno. Y ahí es cuando inicia la lucha de estas personas. Ellos generan casi el 100% de los habitantes de las minas y trabajadores de las minas no tenían educación porque eran trabajadores solamente obreros. Entonces se acercan con ellos diferentes organizaciones y los van poco a poco... se podría llamar educando, se podría decir así, en base a la teología de la liberación, de cuáles eran los derechos que ellos tenían, que habían generado ya en el terreno por la antigüedad que tenían viviendo en él, y que además por trabajar las minas tenían también ciertos derechos. Entonces es cuando ellos deciden conformarse como cooperativa, y es así como van poco a poco sacando las viviendas. Pero está muy muy interesante el tema. Igual llevo más o menos, pues casi los cuatro llevamos 2 años trabajando en esa investigación, entonces es un tema muy interesante y ahí vamos ya casi por terminar. Che, uno más interesante que el otro los temas, ¿eh? A veces sí. Tenemos que elegir, viste, temas de sobre una cosa sola, sobre un mismo tema, y decís, uy, hay un montón de ramas que se abren, ¿no? Y todas muy interesantes, que además van mucho más allá del espacio, del espacio material, digamos, todo trabajo que cada uno de ustedes emprende, si bien parten desde un espacio urbano, es como que hablan de lo social, básicamente, ¿no? ¿Cómo los espacios de nuestro barrio nos constituyen como persona también? Y, sí, y por claro. Eso vuelvo a decir lo importante de recuperar eso, de salir a la plaza, de encontrarte con el vecino, de poder hablar, de decir, bueno, y ahora organizarse. Gente, no es casual, son los espacios de organización los que nos han quitado. Uno no va a la plaza, uno no va al centro cultural, uno no va a la esquina, al lugar donde iba a comprar siempre toda la misma gente del barrio, porque eran los lugares donde nos organizábamos, donde sí. Vos veías al vecino y le decías, che, ¿qué está pasando? No, me quedé sin trabajo, y vos, yo también, entonces nos estamos quedando sin trabajo todo, entonces salgamos a la calle. Eso es lo que nos están quitando, ¿no? Y ni Mirá, pavada de cosa la que hay que recuperar. Uno dice, salí a tomar mate con el vecino. Bueno, acá porque tomamos mucho mate. ¿En México qué toma mucho así como el mate? ¿Hay algo que es mojito? No, pero mojito de poner pedo. El principal producto creo que es la Coca-Cola. Sí. ¡Ah, me asusté! Lamentablemente. Me asusté, ¿no? ¿Qué va a decir? Encima lo dijo lento. Sí, la Coca-Cola. bueno, te tomás una Coca-Cola y... No. El atole, por ejemplo, el atole de maíz es algo que tomaríamos en las mañanas en vez de un mate. Atole. Un atole acompañado de un tamal. Ahí está. Bueno, entonces, si no es solo salir a tomarte el atole, sino es salir a decir qué nos falta, qué nos está pasando, uy, mirá, no sé. A María le pegó el marido, a Susana también, y a Mariela también, y entonces nos damos cuenta que algo está pasando con la violencia de género, ¿no? Son los lugares donde uno se encuentra con el otro y se encuentra con la propia realidad, y donde descubre que hay cosas que uno creía que son individuales y que no lo son tanto, que son sistemáticas y que están ahí, que se pueden cambiar. Que las cosas están como están, pero no son, se pueden cambiar. Las cosas no son, están así, las podemos cambiar. Entonces, digo, esos espacios y cada estudio que ustedes hacen, bueno, ustedes lo sabrán más que yo, pero les debe ir derivando a cosas más sociales y más mucho más fuertes que un monumento o un shopping o una plaza, ¿no? Realmente encierra un montón de cosas. Bueno, ahí, compa, yo que con cada uno me quedaría una hora hablando porque son temas interesantes. Bueno, después vamos a leer sus trabajos, sus tesis, todo cuando esté terminado. Pues van a tener que mandar algo acá, sí, porque vamos a querer saber cómo terminó cada proyecto y todo. Sí, bueno, en este caso, mi nombre es Sergio y yo estoy viendo el tema más alejadito, étnico ahí. En la ciudad. En este caso, en México existe la Plaza de la Alameda, que era originalmente un espacio de encuentro para este tipo de grupos. El gobierno la rehabilitó y, bueno, lo que generó fue un condicionamiento y una domesticación del espacio, lo que provocó que ellos fueran otras partes. Es decir, el lugar donde estaban, se impusieron reglas, tienes que pedir permiso para hacer alguna actividad, digamos, pues política, cultural. O sea, es difícil si uno no tiene un permiso. Bueno, entonces ellos tienen un punto de reunión que es una plaza a un costado, pues, pero más pequeña. En este caso, lo que me interesa ver es justamente cómo el indígena ha logrado visibilizarse a través del espacio público. Claro. Hace rato se mencionaba el muralismo mexicano. El gobierno mexicano apoyó mucho, digamos, el muralismo en los palacios municipales. En el mismo Palacio Nacional están los grandes murales de Diego Rivera. Porque justamente... ¡Qué groso Diego Rivera! Era una forma en que el gobierno veía al indígena como... Recuperar la identidad, ¿no? Sí, claro, pero un indígena que se quedaba en el pasado, en los muros, sin reconocer los problemas del indígena... Actualmente, claro. Entonces, en México, bueno, de 1994 para acá cambió un poco la perspectiva. Sin embargo, en la ciudad sigue siendo un poco lo mismo, es decir, siguen invisibilizados, el problema de discriminación sigue fuerte. En fin, ellos han recuperado diversos espacios públicos y también, casonas viejas que también tienen ahí, donde reproducen su cultura. En este caso, el problema de la identidad trasciende, digamos, al indígena en la ciudad y lo transforma, pero también el indígena tiene una forma de transformar la ciudad a partir de esa apropiación, a partir, digamos, de la toma de los espacios, de cómo recupera su identidad, tienen ellos una casa también ahí en el centro histórico, donde hacen asambleas, donde discuten, donde hablan su lengua. Es decir, hay muchas formas en que lo étnico y la ciudad se vinculan, pero están invisibilizadas. Lo que hago yo, digamos, es tratar de recuperar esa parte, justamente viendo este tipo de situaciones, ¿no? Que tienen que ver con el espacio público y su participación. Sí. Entonces, pues por ahí va mi investigación. En México, a los pueblos originarios, uno ve lo que ve a través de la televisión. Yo jamás fui a México, hablo desde la ignorancia pura, desde lo que me muestra la televisión, imagínate, más ignorante sí, que eso sí, no puede haber. Y uno tiene como, claro, tienen como, yo digo, desde esa perspectiva, uno se hace como la idea de que ustedes valorizan más al indígena, al pueblo originario, como que tienen, se respeta más esa cultura. Pero yo ahora te escuchaba vos lo que decías, ¿no? Y reflexionaba sobre mi propia idea que tenía de la situación. Y digo, claro, una cosa es, pintame la pared, pero vas, pero hasta ahí. Y mirá, te muestran en la tele cómo México valoriza al pueblo indígena. Y por ahí después en la realidad no es como uno lo ve, ¿no? A vos también en México te pueden mostrar acá que los pueblos indígenas tienen conectar igualdad. Y de repente los CONE están haciendo... cada tanto un paro, unas carpas para que le reconozcan sus tierras. Acá está muy baqueteado todavía hoy en día los pueblos originarios, no se los escucha, no se los respeta, no se les da lo que realmente le corresponde, que su tierra por la que luchan, no se les da la educación, algunos hasta se les sacan los DNI para que voten a tal o cual candidato. ¿Esto sucede en México también o no? Uno desde acá pareciera que no. Pareciera que tienen como su espacio más respetado y más visibilizado, pero ¿estoy confundida? No, yo creo que hasta en la actualidad sigue sucediendo. Digamos, el caso quizás emblemático sea el de las comunidades zapatistas, donde parece que ahí, digamos, hay una respuesta clara frente al gobierno y, digamos, también a la sociedad, de una, digamos, posición política clara en la que ellos quieren, digamos, dejar atrás todo esto que tú platicas. Sin embargo, digamos, en ciudades como Oaxaca, o en poblaciones como Oaxaca, Guerrero, en fin, en la Ciudad de México, la población indígena es el sector más bajo de la sociedad, digamos, en términos económicos, de acceso a cultura, vivienda, es decir... Más o menos como acá, igual. Exactamente. Entonces, sería un error pensar que, digamos, el indígena ahorita está en un proceso, digamos, como de acomodamiento en la sociedad mexicana. Al igual que en Latinoamérica, yo creo que sigue padeciendo los mismos efectos, inclusive del nacionalismo, es decir, de homogeneizar la identidad, en términos políticos del neoliberalismo, que busca sus tierras, digamos que hay proyectos económicos sobre, digamos, su territorio, en fin. El EZLN, digamos que es el referente indígena en México y en muchas partes de Latinoamérica, incluso ha padecido justamente todavía este tipo de presiones del gobierno. Nos enteramos hace poco del asesinato del maestro Galeán, digamos, que para nosotros fue un golpe fuerte, porque muchos que fuimos a la escuelita, vemos como parte de la comunidad que nos recibió sigue siendo asesinada, es algo que está fuerte. Fuerte. Si me preguntan a mí, yo digo que no ha cambiado gran cosa, o sea, que sí hay ya una visibilización más fuerte, pero que en el fondo es como decir, bueno, nosotros podemos seguir haciendo lo que queramos con ustedes en la medida que ustedes se dejen. Entonces, mi proyecto también va por ahí, digamos, sacar a la luz el indígena, no solo de las regiones, digamos, que sí son indígenas, sino también en la ciudad. Digamos, qué hacen, a qué se dedican y cuál es su incidencia en la ciudad y cómo la ciudad incide en ellos. También eso es cierto. Ayer fui a un concierto de Damas Gratis, digamos, que estuvo ahí. Muy interesante la cosa, porque justamente creo que es el sector donde el indígena se inserta, ¿no? Que es en los sectores populares. Y me parece que aquí les dicen los morochos, en México les dicen los nacos, que, digamos, es esa parte de la sociedad que se vincula con, digamos, eso es lo étnico en la ciudad que yo, digamos, encuentro como conexión, ¿no? Claro. Es decir, el indígena no se va a presentar aquí con guaraches, con unas líneas en la cara, digamos, el indígena tiene, digamos, ya una actitud citadina hasta e indígena hasta donde la ciudad se lo permite, ¿no? Claro. Ahora, yo no digo que quizás los nacos y los morochos se identifiquen, pero sí es como una parte visible que se encuentra justamente en los sectores populares. Es una discusión más larga, ¿no? Pero por ahí sí. Uno puede reivindicar no. Esas partes, ¿no? O que se sientan mejor recogidos, digamos, más cómodos, ¿no? Porque también la realidad es que en los sectores más, yo no sé si llamarle bajo, porque no es bajo, porque hay gente que escucha Damas Gratis y por ahí no es de una clase baja, pero digamos, en los sectores más populares, llamámosle populares, de barrio, de gente que trabajador, ¿no? Esa es la palabra, en los sectores de obreros y obreras, digamos que uno tiene otra visión del otro, más solidaria, ¿no? Que por ahí en otros sectores donde si sos morochito sos peligroso, ¿no? Y esas concepciones que uno tiene, que por ahí en los lugares más populares no están. Sabemos que todos estamos, somos laburantes y estamos laburando, ¿no? Y uno por ahí no mira tan mal a lo diferente o a lo que no es tal cual calcado a uno. Digo yo, qué sé yo, creo. Me parece que hay menos prejuicio. Yo estaba haciendo una nota sobre violencia de género en la comisaría de la mujer de Avellaneda. Sí. Y la comisaria de ahí, hablando del tema de la violencia y de cómo sucede tanto en clases bajas como altas, lo que ella sí me decía que veía diferencia, o sea, que la violencia de género sucede de igual modo en cualquier tipo de clases, pero lo que sí ella veía diferente y me pareció como muy revelador es que en las clases bajas se organizaban más las mujeres, se ayudaban más entre sí. ellas que, si hay algo, no sé si es esto, se organizaban más entre ellas que por ahí las clases altas, que si bien violencia había en todas las clases, había más organización y más solidaridad en las bajas, ¿no? Que es como esto de decir, bueno, te ayudo, estamos, hablamos, te acompaño, que por ahí en otras clases hay más indiferencia a lo que le puede pasar al otro, digo. Sí. El compañero sin máscara, a ver su proyecto. Bueno, pues a mí me interesa mucho pensar la ciudad desde su idea imaginaria. Me interesa la ciudad imaginada. No nada más la ciudad que podemos tocar, que podemos sentir con los pies, que podemos ver con los ojos, sino la ciudad que traemos en la mente. Y por otro lado me interesan mucho las personas y cómo las personas viven esta ciudad y cómo van desarrollando la idea de la ciudad imaginada en su cabeza. Y pienso que un factor muy importante para imaginarse esta ciudad y para poder vivir esta ciudad es el rostro. Y el rostro no como un elemento pues ahí con el que nacimos y que es natural y ya lo tenemos y siempre lo vamos a tener y entonces se normaliza y no lo pensamos, no lo reflexionamos, sino el rostro como un filtro que tiene connotaciones todos los días y todo el tiempo con toda la gente y con el cual nos comunicamos y la gente se comunica con nosotros. El rostro es un filtro que nos deja ver primero que ver a la persona, ver connotaciones raciales, de género, de edad, de estratos socioeconómicos, de gustos, no sé, de defectos físicos. Vemos todas estas cosas y después vemos a la persona. Hay mucha gente que nunca llega a ver a la persona, siempre se queda en la barrera que es el rostro. Gilles Deleuze dice que existe algo, él le llama la rostridad, y que la rostridad envuelve todo el cuerpo. Es como que el significado del rostro envuelve todo el cuerpo, ¿no? Por eso cuando nos sacamos el DNI, lo que aparece ahí es la foto del rostro. Cuando alguien se muere, vemos la foto de su cara. Cuando queremos recordar a alguna persona, nuestra mente trae a los ojos, la nariz, la boca, la junta y vemos la cara, ¿no? Entonces la cara es lo que nos representa, ¿no? Es como esa máquina que va soltando información todo el tiempo y que muchísima gente de manera automática reacciona ante esos códigos que envía el rostro. Y entonces pues vamos actuando de manera inconsciente. Entonces yo lo que propongo es hacer exploraciones urbanas, derivas urbanas, salir a la calle a explorarla, a sentirla, a verla, pero sin el rostro, ¿no? Entonces nos quitamos esa máscara que es el rostro y nos cubrimos con una máscara diferente, ¿no? Entonces ahí yo digo que estamos sin máscara, desenmascarados, ¿no? Y entonces cuando estás en ese estado sin máscara, sin máscara humana, ves la ciudad de una manera totalmente diferente. Es como que potencias todos los sentidos, ¿no? Sales y como que el sonido se te amplifica, la visión se te amplifica, lo táctil, todo cobra nuevas dimensiones, ¿no? Y también la relación con las otras personas se modifica mucho, ¿no? Tal vez con nuestro rostro y con los comportamientos que hemos aprendido a tener en el espacio urbano, nos cuesta mucho trabajo establecer una relación de cercanía con las otras personas. Les hablamos de lejos, nos miramos, intercambiamos algunas palabras, pero es muy complicado llegar y abrazar a otra persona, por ejemplo. Cuando no tenemos esta máscara que es el rostro, eso desaparece. Ya he estado haciendo este tipo de ejercicios en varios lados y en varios países también, y justo coincide que cuando se aparece el rostro, se da la colectividad de una manera más fácil y más sencilla. Y entonces salimos y somos una manada que va ahí explorando la ciudad, y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Y que es algo que está al alcance de la mano, muy sencillo de hacer, simplemente quitarse nuestra máscara humana por un ratito y ver qué pasa, ¿no? Loco, pará, esto después hay que escucharlo de nuevo, viste, el programa está grabado, después yo en mi casa en la semana lo rebobino y lo paso porque es impresionante todo lo que tiraste, o sea, de verdad, para reflexionar y tranquilo en casa pensarlo, ¿no? Porque tan impresionante como verdadero, aparte, sí. Esto que hablábamos anteriormente a ustedes, arrancamos el programa hablando del acoso callejero y el piropo y esta cuestión de la lucha de las mujeres para terminar con que se vea elegante el acoso, claro, disfrazado de piropo. Y también hablábamos un poco de esto, ¿no? Del prejuicio que da. O sea, yo decía que te digan, hay muchas mujeres que dicen, ay, no puedes decir que no te gusta un piropo porque te están diciendo algo lindo, te tendrías que sentir halagada. Y yo decía, pero es lo mismo que digas qué rico es que es el caramelo por el papel. O sea, no me están hablando a mí, le están hablando a mi culo, a mi rostro, a mi cuerpo, a mi cintura, pero no es un halago a mi persona real. O sea, es algo, y es esto que decías vos, el rostro, me volaste la cabeza, te voy a decir. ¿Vos te viniste así en el bondi, por ejemplo? Ahora no, pero otros días sí. Bueno, lo que he hecho es salir a rodar por la ciudad así. Y un apunte con lo que estás diciendo, hace 2 meses, poquito más, estuve dando un taller en Costa Rica y justo una chica argentina, un saludo, Macarena, hicimos el recorrido. Y bueno, después de hacer el recorrido, nos juntamos y platicamos un poco qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó en el cuerpo? ¿Qué pasó en la sensación de cómo vivimos la experiencia de la ciudad? Y ella comentaba algo muy, muy significativo, porque decía, yo nunca había experimentado la ciudad como ahora, porque estoy acostumbrada a salir y que siempre miren, las miradas me vean, y además la mirada con una afectación, ¿no? Así como tratando de imponerse sobre ti. Y además también, pues, las palabras, los silbidos. Sí, marcando el poder, ¿no? Sí. La diferencia, sí, entre... Y sobre todo con los hombres, ¿no? Haciendo como que esa mella de... ¡Ay, chica guapa! Lo hago porque puedo. Y de yo repente tengo el dice poder. Ella que con la máscara que traía, aparte de su máscara rostro, ella se sentía muy poderosa y se daba cuenta que ella atemorizaba a las otras personas, atemorizaba a los hombres que le decían cosas antes, ¿no? Y entonces, después de unos minutos, ella dice que tenía ya interiorizado una forma de caminar en la calle, una forma en la que su mismo caminar hacía que se protegiera, ¿no? Entonces, de repente, ella fue cambiando ese caminar y decía que empezó a erguirse como no lo había hecho antes, y empezó a caminar muy segura por la ciudad, sabiendo que ella era la que atemorizaba a la gente, ¿no? Y se sintió muy bien, dice que se sintió muy bien haciendo. Es que de verdad ese se recorrido. Siente bien. Mira, yo te voy a decir algo que es una pelotudez, pero tiene que ver. Yo no tenía flequillo. No tenía nada que ver. Yo tenía el pelo así para atrás. Bueno, no sé, no tenía flequillo, pero ahora me hice este flequillo y toda mi vida tuve el pelo así, viste, largo. Que tipo morticia. Yo lo hace Hace muy poquito me corté el flequillo. Entonces, las primeras veces que yo salí a la calle con el flequillo, yo decía, nadie me reconocía, porque de verdad es un cambio importante el flequillo. Ni yo me veía. Me veía en la foto de perfil del Facebook nuevo y decía, ¿quién está publicando con mi nombre? Y era yo con flequillo. Pero salí a la calle el primero o segundo día, en mi barrio, yo dije, la gente no me reconoce con flequillo. Y empecé a mirar diferente, miraba a la gente a la cara. Mirá qué locura. Miraba yo sin miedo todo lo que quería ver, porque total nadie sabía que yo era yo. Una locura, no me había fumado nada, te lo juro. Todo eso fue el poder del flequillo. Pero vos sabés que se me vino eso a la cabeza. Dije, nadie me pasé por al lado de uno y no me reconoció. Y dije, uy, no saben que soy yo. Y entonces era como que podía mirar sin miedo a que diga, me está mirando, qué mira esta, o que qué sé yo. ¿Qué cosa? Hay que hacerse las máscaras, che. Todas vamos a salir todos así, es buenísima. Me encantó la de andar sin rostro, te juro. Bueno, pues nada más una pequeña publicidad. Por favor. Va a haber un taller de derivas urbanas sin máscaras humanas en FM La Tribu. Ah, bien. Y hay dos fechas tentativas, todavía no sabemos exactamente si es el 13 de agosto o el 15 de agosto, pero uno de esos dos días, y bueno, es abierto, gratuito, quien quiera pasarse por ahí y experimentar una deriva urbana sin máscaras, adelante. Hay que tener la máscara lista para ese día. Cada bueno, uno yo tiene llevo que... varias, o sea ah, que... Yo, ah, y vamos, Yamila. Dale. Yo quiero hacer eso. Sí, totalmente. Escúchame, acá me dice la gente, Aiza, dice que los y las estamos escuchando y también están enredando desde Valencia. Ahorita mismo, salud, dice Aiza, que la tengo acá con máscara, sin máscara, en realidad, en una foto que se me sacó haciendo la bebé Victoria, que está como loca. Valeria Silva dice, me hicieron acordar a cuando estudiaba diseño. ¿Vendrías a hacer la comparación de lugares con no lugares? ¿Cómo se transformaron? Pregunta, no le entendí nada. ¿Vendrían a hacer la comparación de lugares con no lugares? Sí, claro. Sí, en realidad parte de lo que hago en el estudio es planteármelo como una pregunta. ¿Realmente es un lugar público? ¿Lo público realmente es público? Y sí. Es de ahí donde parto para decir, no lo voy a manejar como espacios públicos, sino como espacios colectivos. Y de esta misma parte surge esa cuestión de decir, bueno, pues los no lugares también generan identidad, aunque teóricamente se sí. supone que no, pero realmente sí, sí configuran nueva identidad, entonces parto de ahí también. Macri quiere transformar Cava en un no lugar, dice. Claro. Completamente de acuerdo con Valeria Silva, le agradecemos mucho. La tengo a Crisia Portarreal desde República Dominicana. Dice, estamos en sintonía. Te quería comentar que da mucha pena que siempre se olviden de los orígenes de los pueblos. Me parece que es algo que pasa en todo el mundo, dice Crisia, que está en República Dominicana, ¿no? Y también, bueno, allá sucede algo bastante parecido. Juan José Sánchez Gómez, también de República Dominicana, dice, un buen piropo es el que es inspirado de las cejas hacia arriba, por su inteligencia, forma, actitud, etcétera, dice Juan José. Claro, algo que tenga que, pero eso no te lo pueden decir solo con verte menear el trasero. No, claro. No, hay que ir a tomar un cafecito, algo, charlar un poco, mínimamente. Bueno, chicos, nos queda el proyecto grupal, que nos comenten un poquito. Y lo de la tribu, igual vos me vas a pasar cuando tengas la fecha todo y lo publicitamos para que la gente esté atenta a eso y pueda asistir, ¿sí? Vamos con lo grupal. Bueno, hicimos una intervención en la Ciudad de México que tuvo como título la reinauguración del Tláloc de Tlatelolco. Tláloc es una deidad mesoamericana que tiene como base el agua, las aguas que vienen en vertical del cielo hacia abajo, y que bueno, hay una escultura muy famosa en la Ciudad de México que salió de un pueblo que se llama Cuatlinchan y que se colocó en el Museo Nacional de Antropología y es muy conocida y abarca como una gran parte del imaginario de la ciudad, esa estatua de Tlaloc. Pues hay una zona diferente, el barrio de Tlatelolco, que tiene una réplica de fibra de vidrio de esa deidad Tlaloc, y bueno, que explorando un poco la zona de Tlatelolco nos dimos cuenta que esa zona está abandonada. Esa placita donde está esta réplica de Tlaloc estaba sucia, muy poca gente iba a visitarla, casi nadie se sentaba ahí a charlar, era una zona pues abandonada. Entonces empezamos a correr un rumor de que se iban a llevar esa estatua de Tlaloc de Tlatelolco, que la iban a reubicar porque nadie le hacía caso. Mucha gente del mismo barrio de Tlatelolco no conocía la estatua, pero cuando les decíamos que se la iban a llevar, la gente decía no, pero no se la lleven, claro. No se la lleven, aún sin conocerla, ¿no? Entonces empezamos a jugar con un poco con esa sátira de hacer una reinauguración como lo hacen desde el oficialismo, ¿no? Sí, que inauguran la misma cosa 20 veces, sí. Vamos a reinaugurar. Entonces jugamos un poco con eso y nos inventamos una reinauguración oficial de este monolito para que la gente pues se sumara y que ya en el evento pues vieran que pues es una zona que vale la pena recuperar. Empezamos a investigar un poco sobre el monolito y nos dimos cuenta que en realidad esta piedra no es Tlaloc, sino es Chalchihuitlicue, una deidad femenina también de aguas, pero que van en lo horizontal. Las aguas que son los ríos, los lagos y los mares. Eso es lo que está en el video, ¿no? Sí. La partecita que vi en el video, que me hizo poner la piel de gallina el video desde que empezó hasta que terminó. Está en el Facebook, después se los voy a volver a poner porque la verdad, nada, me saco el sombrero. Me dieron ganas de aplaudir cuando terminó todo, quería estar ahí, ¿viste? No, me pareció fascinante lo que hicieron. Porque aparte son estas cosas las que te, ¿viste? Te pegan un cachetazo y decís, loco, a ver, despertate, ¿no? Claro. Despertate. Y yo creo que la revolución es a través del arte y de estas intervenciones, ¿vos sabés? Me parece que la revolución es eso. Es la creatividad, es el romper estructuras y a través de proyectos así entre muchos y muchos, y a través del arte y la creación poder ir rompiendo estructuras y recuperando espacios, ¿no? Me parece increíble. Bueno, y eso ya lo reinauguraron y ahora tienen otro espacio para hacer la misma intervención. Como colectivo, bueno, viene solamente ahorita parte del colectivo. Igual yo creo que mandamos saludos a los compañeros que no tuvieron la oportunidad de venir a Argentina, que se quedaron en México, pero igual un saludo a la otra parte del colectivo que se quedó allá. Pero igual los integrantes que estamos ahorita aquí hemos ido trabajando varias ideas. Queremos hacer una intervención igual aquí en Buenos Aires. Hay varias ideas todavía, pues yo creo que ya al momento que tengamos definido cuál es la que vamos a hacer, avisen. Pues nos gustaría exactamente mucho, nos gustaría avisarles a ustedes para igual que se pueda difundir un poco más la idea y que haya gente que queremos que asista ir a la aparte, misma. Queremos estar también ahí. Igual queremos invitarlos, el 12 de agosto es como la parte oficial de nuestra visita a Buenos Aires, a las 4 de la tarde en el Gino Germani es la presentación de nuestros trabajos de investigación, entonces igual el que quiera ir, según lo que nos dijeron es abierta a todo público, entonces los que quieran asistir. Es el 12 de agosto a las 4 de la tarde ahí en el Gino Germán. Bien, eso igual también, por Facebook después me pasan bien la dire y todo y hacemos una buena difusión, un evento, algo para que la gente esté bien al tanto. Interesantísimo poder ir a ver esa presentación donde van a poder escuchar esto que escucharon acá, pero mucho más amplio y mucho más contundente seguramente. Yo les agradezco un montón, de verdad, que hayan venido. Los invito antes de que se vayan a volver a la radio a contar antes de volver para México, a ver cuál fue su balance de esta visita a Argentina, cómo la han pasado. Quedaron un montón de cosas para hablar, compañeros, pero bueno, el tiempo, qué sé yo. No quería decir el tiempo es tirano, el tiempo no es tirano, los tiranos somos nosotros, porque la verdad el tiempo no hace nada por sí solo. Así que los espero, por favor, antes de volver a México, que se vengan, se den una vuelta. Acá tenemos a la fotógrafa oficial del equipo, ¿no? Uh-huh. Ah, salude ahí a la gente también, vamos, no quiere hablar. Hola, ¿qué tal? Ella hace la foto, es re importante, está registrando toda la visita, ¿eh? De verdad, muchas gracias y los esperamos, ¿dale? Los comprometo, antes de volver a México tienen que pasar por Avellaneda a contarnos bien todo. ¿Quedó algo por decir? Pues un agradecimiento. Sí, agradecer. Agradecer a todos. Y a Aixa que nos enredó, como dice sí, ella, ¿eh? Aixa que nos enredó. Le mandamos un beso grande y de verdad muchas gracias. Che, nos vamos a ir. Ahora se viene Beatriz Villar, que está del otro lado de la puerta, con Límites de Callejeros, que dice algo así como que ni el silencio del campo ni el ruido de la ciudad, nada va a alcanzar para darte todo aquello que necesitas. Así que hay muchos límites afuera, pero hay muchos más adentro de uno. Así que hay que ir venciendo esos límites. Bueno, mejor escuchen la letra porque es mejor que te la cuente yo, ¿no? Ahí volvemos con Beatriz Villar. Entre canciones de duda y la calle hambrienta, por ese límite la vida siempre irá. Y viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado, algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer. Radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz.

Pero tenés que lidiar con la otra también para poder hacer cada movida, ¿no? Te tenés que abrir paso realmente. Es, no sé, pareciera la ley de la selva en todos lados, ¿no? Pero bueno, estoy en un momento de gran fortaleza interior, de gran decisión. Entonces, pese a presiones o a intentos manipuladores o a dilaciones, en fin, un poco de todo he encontrado, como he encontrado grandes satisfacciones que son de las que me alimento. No me alimento de lo otro, pero claro, lo otro no lo podés negar. Claro. Es decir, lo otro existe y son piedras en el camino puestas desde la oscuridad de las personas. Sí, más hoy, en el camino de un artista independiente, ¿no? Donde una hace todo, también te tenés que lidiar vos con todo lo que uno puede encontrar ahí. Y yo hoy por hoy, digamos, tengo colaboradoras circunstanciales. Ojalá yo pueda formar mi propio equipo de trabajo, digamos. También estoy en una etapa personal, privada, digamos, nueva, que también afecta a lo laboral y lo artístico. Así que en un momento muy particular de mi vida, en un momento de despegue, si se quiere, en un momento en el que puedo empezar a hacer cosas que durante demasiados años no pude, por una cantidad de circunstancias, por un ambiente familiar opresivo, que me afectó la salud, en fin, cada uno tiene su historia, ¿no? Y yo tengo la mía y es bastante condimentadita, digamos, bastante picantita mi historia de vida. Todos me dicen, tenés que escribir tu autobiografía. Claro, otro libro más ahí, bueno, ¿no? Sí, pero yo espero vivir muchos años y ahora no tengo tiempo para escribir mi autobiografía porque me faltaría todo lo que estoy por hacer. Claro. Todo lo que falta. Todo lo que falta. Entonces, cuando sea viejita, le dictaré a alguien tus memorias. Le dictaré a alguien mis memorias porque se puede hacer una enciclopedia, sinceramente, con mi vida, como con la de muchas otras personas, ¿no? Pero bueno, reponiéndome de la fatiga de mucho viaje, de un lado para el otro, de una provincia para el otro, con mucha gratitud hacia quienes me han abierto las puertas de sus casas, para que yo pueda dormir en tres provincias diferentes, sin tutelajes, bancándome ya desde antes de salir de acá algunas faltas de respeto de gente que suspendió una fecha en Salta porque yo no jodía a la otra agrupación que también me había abierto sus puertas. Si hay una mezquindad, sinceramente, en gente que se llena la boca hablando de consignas. De consignas de que la patria es el otro, pero resulta que la patria nunca es el otro. La patria siempre es del que está pronunciando la frase esta tan trillada. Entonces, qué increíble, ¿no? Mezquindad inclusive era entre dos agrupaciones juveniles, pero no entre las dos, era de una hacia la otra. Y me tuve que bancar presiones, te tiran anzuelos, como si uno fuera una criatura ambiciosa. Primero, claro, una criatura, claro, que ya no lo soy. Y después ambiciosa. Que tampoco lo soy. Claro. Por lo menos en cuanto a reconocimiento de prestigio, de alabanza de gente. El Buda Nichiren Daishonin dice, no hay peor vergüenza que ser alabado por los necios. Es verdad. Entonces, a mí no me cabe la alabanza de cualquier persona. Me daría vergüenza que determinada gente me alabara. Es decir... claro, totalmente, claro. Y sí, no hay peor deshonra. Y sí, me place no la alabanza, sino la confianza. Claro. El cariño. Cuando llego a Tucumán me están esperando las dos mujeres que yo quería conocer. Sí, y aparte, ¿Cómo te quiere la gente, Beatriz? ¿Cómo? ¿Cómo te quiere la gente? El amor que recibís es... yo estuve con vos en la presentación del libro ahí en el Centro Cultural, ¿se llamaba? Jacinto Oviedo. Jacinto Oviedo. Gente muy, muy agradable, nos recibieron re bien, la pasé muy bien. Sí. Y pude ver cómo la gente te devuelve todo eso que das, ¿no? Porque no es ni más ni menos que eso, que devolver ese afecto que das en cada obra, porque vos dedicás parte de tu vida a reconstruir, a traer y a recordar a compañeros y compañeras desde un lugar que no es la pena, no es el quedarse en el llanto, sino desde la lucha y la alegría, ¿no? Y reivindicar esas historias y esas vidas. Y si algo me quedó después de leer el Son el Fuego de la Historia, que lo recomiendo a la gente que lo compre, lo tenga, porque es un libro de biblioteca, es un libro para tener, mirar, leer, volver a leer. Digo mirar porque también tiene fotos que son un material periodístico importante que ha recuperado Beatriz. No es solo un libro de poesía, si bien ella es poeta y escribe una poesía en honor a cada uno de los compañeros que cita en este libro, que es dedicado a la generación del 70, sino que también tiene un material periodístico muy importante donde a través de voces de los propios familiares se va reconstruyendo cómo fue la vida de los compañeros y de las compañeras. O sea que realmente es un libro que hay que tener en la biblioteca, que sirve para uno, para los hijos cuando crezcan, para los nietos, para tener y compartir. Y lo digo no porque haya participado en la presentación ni porque esté Beatriz acá, sino porque realmente lo leí entero, lo leí todo, y es una obra que no tiene desperdicio y hay que tenerlo, porque de verdad uno recupera cosas importantísimas. Ahora, ¿de verdad dedicas tu vida a esto? Mucha de la gente que me conoce sabe que soy budista, inclusive en el último capítulo hay un poema mío que se llama Nam Myoho Renge Kyo, donde yo explico desde mi vida, desde mi fe, qué significa Nam Myoho Renge Kyo en forma de un poema muy largo que escribí hace varios años. Y Nam es un término sánscrito que significa consagrar la vida, devocionarse a, ¿no? Y no hay persona que no se devocione o consagre la vida a. El asunto es si es consciente. ¿Qué? Claro. El asunto es si es consciente de a qué está dedicando su vida, esa devoción. Es decir, devocionar quiere decir, bueno, consagrar la vida entera, la energía, el tiempo, la vida. Algunos se devocionan al poder, otros a la riqueza, otros a la promiscuidad, otros a la falta de respeto, otros a la solidaridad, en fin, cada uno a la verdad, a la justicia, al respeto por la vida, al diálogo. Cada uno puede poner después de ese NAM lo que cada uno decida. Mi NAM está dirigido a Myoho. Myoho significa ley mística, que es la ley de la vida y del universo, que nos atraviesa, que nos comprende, que nos abarca, que nos contiene, que nos trasciende y que existe en el interior de cada ser vivo y en cada fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, el segundo capítulo del libro se llama Misión. Y misión se escribe con dos ideogramas chinos que significan emplear la vida, es decir, que vamos para el mismo lado. Sí. Emplear la vida, es decir, ¿cómo la voy a utilizar y para qué? El ¿para qué vivo? El descubrir el profundo significado de mi existencia, que todo en el universo tiene un propósito. Un profundo significado, y que la vida de cada uno de nosotros, absolutamente de todos y todas sin excepción, tiene, cada uno tiene una gran misión que cumplir, que es única, irrepetible e irreemplazable. La de Vanina yo no la puedo cumplir, como Vanina no puede cumplir la de Betty, y vos te llamás Yamila, como no puedo cumplir la de Yamila. Y entonces yo en una conversación, mi maestro Daisaku Ikeda con jóvenes de hace varios años ese diálogo. Hay un joven que le pregunta, ¿y yo cómo puedo saber cuál es mi misión? Y él dice, y él le contesta, poniendo todo sin reservas, sin escatimar en lo que tenés entre manos aquí y ahora, ¿no? Y así en el siguiente aquí y ahora, y en el siguiente aquí y ahora, y de manera indefinida en cada aquí y ahora, entonces la propia vida tuya te va mostrando cuál es el paso siguiente que vos tenés que dar. No desde un rompedero de cabeza, porque la cabeza va y viene, ahora querés una cosa, dentro de un rato querés otra. Los sentimientos también son muy variables. Por eso la ley mística es como el cimiento sólido desde el cual uno puede proyectar sus pensamientos, palabras y acciones. Pero desde un cimiento sano y sólido, no desde un tembladeral inestable en el que los seres humanos solemos deambular de instante a instante, y a las 24 horas del día pasamos por 500 estados diferentes. ¿No? Qué horror, a mí me pasa de eso. No, a vos no, es a todo el mundo, ¿no? No soy la única. A todos, lo que pasa que hay gente con espíritu de búsqueda, hay gente que quiere cambiar su vida para mejor, que quiere ser buena persona, no mejor que el otro, sino mejor que uno mismo ayer y mañana ser mejor que uno mismo hoy. Es decir, que la competencia sea con uno y poder librarle batalla victoriosa, porque ¿de qué vale librar batalla si voy a perder? Claro. Es decir, la vida está para ser ganadora, pero no para ganarle a otros, sino para vencer mi propia debilidad, mi propia oscuridad, mis propias tendencias negativas, y poder, eso me va a permitir que aflore y se manifieste de manera creativa, en beneficio de todos, mi mejor parte, mi cualidad única. Entonces yo antes yo nunca pensé que iba a escribir libros, jamás. Mira. Aunque cuando era una niña, mis redacciones, bueno, a mí las maestras me llamaban Delia, que es mi primer nombre. Yo era Delia 4 horas por día, de lunes a viernes, y después no me llamaba nadie por ningún nombre. Mira. Esto lo cuento en el próximo libro. Cuyo primer capítulo tiene que ver con la identidad, y que está terminado ese libro ya. Ya está. Es decir, que estamos presentando el segundo, pero el tercero ya está listo. Así que... ¿No pensabas escribir? No, ¿y cómo? Pero en esas 4 horas en que era Delia, mis redacciones, porque las maestras en aquella época te decían, redacción, tema, tal... Sí. Escriba sobre la calecita, escriba sobre la plaza, yo qué sé, escriba sobre... Entonces teníamos que escribir sobre la consigna que nos habían dado. Sí. Y después, mi redacción generalmente impactaba a la maestra, entonces me mandaba y yo iba toda orgullosa con mi cuaderno a la dirección, o me mandaba otro curso a la mañana, al primer piso, que se lo mostrara a otra maestra, porque... Digamos que ya veían venir la palabra oral y escrita, siempre fue como un fuerte mío, así como hay otras cosas que no son mis fuertes. Bueno, pero está bien, pero todos tenemos que tener fuertes y no fuertes. Si no seríamos dioses perfectos, si no seríamos humanos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora ya te digo, tengo el tercer libro ya listo. Vamos a trabajar un poco más Ahora, el viernes que viene, viernes 8 de agosto a las 6 de la tarde, vamos a estar presentando, y digo vamos porque otra vez y muy generosamente Beatriz Villar me invitó a participar de la presentación. esta vez en la legislatura porteña. Qué miedo que me da, Beatriz. No, por favor, por favor. No te das problema, a mí también me da miedo. Ponerme delante de la gente, exponerme. La radio es diferente, ¿viste? Que yo te decía la otra vez. Son el fuego de la historia, va a estar siendo presentado. Te invito a que vengas, porque de verdad es lindo participar de la presentación, poder escuchar partes del libro, escuchar un poco a todos los compañeros y compañeras que van a estar presentando. Son el fuego de la historia, que lo va a presentar el diputado de la legislatura, Pablo Ferreira, el hermano de Mariano. Invita a la presentación del nuevo libro de Beatriz Villar, Son el fuego de la historia. Esto se va a realizar en el Salón Juan Domingo Perón de la legislatura el viernes 8 de agosto, el viernes que viene, a las 6 de la tarde. Esto es en Perú 160, anótalo. Perú 160, el viernes que viene, a las 6 de la tarde. Va a estar participando y leyendo textos Karina Maldonado, uh-huh. Marcelo Teles, y quien les habla, y también va a estar Lucy de la Halle. Dulaé, o algo así. O algo parecido, Dulaé. Es una guitarrista francesa divina e impresionante, y aparte toca muy bien la guitarra, acompaña divinamente. Así que los invitamos, anótenselo y vengan el viernes. Vamos a escuchar ahora de Identidad y Memoria. La poesía que hiciste para Mariano Ferreira. ¿O es un estilo triunfo, digamos, una combinación de dos ritmos pampeanos. Mira, obra eso de Carlos Juárez, que es el director de mis dos CD. La música es mía, pero digamos la forma y el ritmo, el arreglo musical le pertenece y es un fuerte de Carlos Juárez, este tipo de ritmo, fundamentalmente el estilo que se va perdiendo y muy pocos artistas cultivan. Del género de los cantores nacionales, digamos, ¿no? Así que interesantísimo para escuchar. Está en YouTube, después lo vamos a linkear para que la gente también pueda seguir escuchando más todavía. Pero vamos a escuchar para Mariano Ferreira, de Identidad y Memoria, Beatriz Villar, que aparte canta tan lindo. Ferreira, Mariano, mis versos improvisados, sus asesinos malsanos, por el pueblo condenados, me duele el centro del pecho de angustia, de indignación. Lo mataron, vi el acecho del criminal, del matón. ¡Qué oscuridad, qué violencia! ¡Qué impunidad, qué osadía! Genera tanta impotencia la muerte hacia sangre fría. Otro joven fusilado, 23 años tenía. Su crimen planificado permitió la policía. Llora el pueblo al militante con decisión de justicia. Para Mariano que cante, mi voz que sea caricia. Vida, tesoro sin dueño, eterno. verdadero, inmortal como tus sueños, vives en tus compañías. Decíamos acá, qué letra, qué voz, qué impresionante, ¿eh? Una fuerza tenés para cantar, Beatriz, que aparte llenás el ambiente de una emoción, es impresionante. Yo creo que... Dejás el alma, ¿no? Y eso se nota ahí. Creo que logro eso porque yo soy pura emoción. Yo digo que soy emoción caminando. Claro, si algo me caracteriza es la emoción. Y bueno, emociones que no es que aprenda a controlar, sino que hoy voy desandando un camino en el que antes las emociones... me perjudicaban porque hay que saber qué hacer con ellas, porque yo soy de emociones muy profundas, muy intensas y de una capacidad de empatía que ya la traigo conmigo y que la fe que practico me ha permitido y me sigue permitiendo multiplicarla y profundizarla día a día, esa capacidad para poder sentir en mi propia vida, en mi propia piel, en mi propia sangre, el dolor del otro, como si realmente a mí me hubiera pasado, es que realmente yo siento que me pasó a mí, ¿no? Es que muchas cosas te han pasado, ¿no? Y creo que cuando uno pasa todas esas cosas y las puede superar y las puede transformar, como lo hiciste vos, que habla de una valentía también... importantísima, ¿no? Poder transformar el dolor en obras, en poesías, en canciones, en gritar bien fuerte todo eso que estaba ahí adentro y poder sacarlo, creo que es, habla de una valentía en cuanto a transformar eso que a muchos no se levantan de tantas cosas. A veces uno dice, ¿cómo sigo después de esto? Sí, yo me lo he preguntado en muchas oportunidades de mi vida, cómo hago para seguir, si quiero seguir, si voy a seguir, porque uno puede decidir muchas cosas, ¿no? ¿Es verdad? Uno puede decidir muchas cosas, pero siempre el deseo de hacer por los demás... fue más fuerte que mi deseo de bajar los brazos en momentos de situaciones límite, de sufrimientos extremos, ¿no? Que muchas veces la gente no puede siquiera imaginar si no te conoce, si no le has contado, y aún aunque uno comente a la gente de confianza de uno... bueno, solo una persona de gran capacidad de empatía, yo creo que lo que le falta a esta sociedad es eso, es decir, la empatía existe en forma inherente en cada persona, aún en las que podamos considerar más malvadas, más perversas, más violentas, todo existe adentro de todos. Todos tenemos lo blanco y lo negro, lo luminoso y lo oscuro, ¿no? Claro, ahora, bueno, no todo el mundo sabe que tiene luz y oscuridad adentro de su vida, no todo el mundo tiene conciencia de que tiene la capacidad de hacer brillar su luz y de arrinconar la oscuridad, que no desaparece, que no se va, porque es inseparable de la luminosidad, así como la noche del día. La oscuridad de la vida de uno no es que la derrotás de una vez y para siempre y entonces te dedicás ya a disfrutar. Ya está, gané, vencí. Sí, estoy iluminada. estoy por encima del bien y del mal. No, la batalla es diaria y yo creo que cuanto más consolidás el bien en tu vida, a veces las resistencias que se levantan también son más poderosas para impedir tu avance, pero también si vos sostenés la determinación, surge también desde esa determinación profunda, uno atrae, pero atrae desde el interior, no es algo que viene de afuera, el apoyo que vos necesitás, porque solos no podemos. Tenemos que tener ese espíritu de no depender de los demás, otro, claro. Que nos cuesta tanto a todos y a las mujeres en particular, más. ¿No es cierto? Pero con lo de Tucumán, por ejemplo, ¿no? Donde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, y lo voy a decir así con todas las letras, boicoteó el evento, levantó el evento, y se creyeron que me estuvieron empaquetando a mí, llamándome a mi casa, diciéndome compañera y diciéndome que lo íbamos a hacer y que contara con todo el apoyo. Mientras vapuleaban a dos madres desaparecidos para cuyos hijos yo escribo en el libro, en Son el Fuego de la Historia, a quienes yo deseaba abrazar y conocer. En realidad trataron de evitar que yo pise suelo tucumano, que yo conozca a estas mujeres, no únicamente el evento, porque ellos sabían que el día 30 yo me volvía, ellos conocían mi cronograma. Mirá. Porque yo se los di. Porque era necesario que yo se los diera. Pero pudo más el corazón de esas dos mujeres que yo quería abrazar. Mi corazón, a través de la distancia física que puede haber desde Temperley hasta Tucumán, mi corazón, nosotros decimos, una mejor en que yo atraviesa el universo. Sí. Entonces mi corazón llegó, ellas se seguían dirigiendo a estos indeseables, a estos personajes nefastos que muchas veces están en puestos claves de derechos humanos y que nada tienen que ver con la verdad, que son grandes mentirosos, vapuleando mujeres sufridas, valientes, leonas, que van y declaran en los juicios y que hace 30 y pico de años que buscan los restos de sus hijos y todavía no los encuentran. Esas dos mujeres son las que me fueron a buscar a la terminal. Mira. ¿Entendés? Embajada de lujo. ¿Para qué yo quiero a los otros chabones que me vayan a buscar, que jamás me hubieran ido a buscar? No, y ni te hubiesen ido a buscar. Y tuvieron que abrir la casa coronel. Y ojalá me estén escuchando, porque yo he posteado y he enviado a mis contactos tucumanos. Igual lo estamos grabando, después se lo dejamos en el muro. No, pero digo, ojalá me estén escuchando, porque los que tienen que tener vergüenza y que no la tienen son ellos, no yo. Es decir, tuvieron que abrir la Casa de la Memoria de la familia Coronel, que es una familia desaparecida de Tucumán, que se habían adueñado los genocidas de la casa. Mirá. Y la recuperó el Estado. Y no sé, ahora la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán capaz que se cree que son los dueños, ellos ahora. Es decir, ya no son los genocidas, son ellos. Ellos hoy están y mañana no van a estar. Sí, están al servicio de la gente y punto, y no, por un periodo. Están al servicio de sus propios intereses, no están al servicio de la memoria. Tuvimos 24 horas, ¿sabés el día que se hizo el evento? Y yo el 30 a la mañana tomaba en Salta el avión para volverme. El 28 se hizo. Viajé el 27, jugaron a que yo no iba a ir. Mirá vos. Se creyeron que yo no iba a ir. Y hubo una compañera que hacía de intermediaria entre estas dos madres, maravillosas, Vilma Rivero y Faride de Adris. Una compañera que hacía como de intermediaria entre la secretaría y ellas, pero ni la compañera ni ellas, a través de sus familiares, se seguían dirigiendo al poder, no se dirigían a mí. Para que pudiéramos concretar las cosas entre nosotras. Es decir, había como una cierta... Iban al patriarca. Como una cierta dependencia y confianza también, porque a un sinvergüenza de ahí lo tenían como compañero. Yo les dije después, Sí, dentro de las organizaciones, a veces hasta de derechos humanos. Bueno, pero acá son funcionarios, ¿no? Pagos por el pueblo de Tucumán. Y vergonzoso. Y en 24 horas igual tuvieron que... No me pusieron sonido a propósito, no me pusieron sonido. Para silenciarla. Exacto, exacto. Desde todas las formas, yo me había llevado mi micrófono desde acá y la señora Vilma Rivero, de 84 años, con su marido Lalo, que son un ejemplo de pareja, de mujeres, de todo, de hombre, de todo. Hacen un laburo en Banda de Río Salí, un barrio muy humilde. Hacen un laburo maravilloso. El laburo que hubiera hecho Luisa Ibáñez, su hija desaparecida. Claro. En vez de los hijos continuar el laburo de los padres, acá los padres continúan el laburo de los hijos desaparecidos, ¿no es cierto? Y ellos consiguieron el sonido. Y el funcionario, cuando entró, vio el sonido todavía con tono arrogante y molesto, dijo, ¿de dónde salió este sonido? Como diciendo, esto no estaba... Pero primero estuvo parapetado con 5 caballeros adentro de una pieza en la Casa Coronel, que no es de ellos, que es de los 30.000, que es de la memoria, que es del pueblo tucumano, no es de ninguna secretaría, de ninguna dependencia oficial. La tuvieron que abrir. La Mirá. Tuvieron que abrir para que las señoras, no Beatriz Villar, para que las señoras Vilma Rivero y Faride de Adri se sentaran en la mesa. Tuve que soportar que usara mi micrófono este hombre y que me presentara con mi micrófono. Aparte, escúchame, no te ponen sonido como si a vos te pararan sin sonido. No, es que el último... Le cantás a capela sin nada, es que el y sin micrófono y olvidate. Canté 3 temas a capela. Claro, olvidate, los matás. Dos con mi micrófono y el último sin micrófono acompañándome con una caja. Y se escucha en toda la cuadra, te lo juro. Se escucha en toda la cuadra igual, porque tiene un alma, una voz. Bueno, cuando estuve en Ledesma, que presento mi libro... En el medio de las actividades por el aniversario de la noche del apagón del ingenio Ledesma, en Jujuy, sí. Estaba Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nunca la tuve tan cerca acá en Buenos Aires tuve el honor de que estuviera durante toda la presentación de mi libro en el público. Y cuando la fui a saludar para irme, y le obsequié mi CD por la memoria, me dijo, qué energía que tenés. No, sí, es impresionante. ¿No? Qué energía que, Nora, que tenés. Aparte, ¿eh? Entonces, esta energía, que es una energía direccionada hacia la victoria del pueblo, hacia el triunfo de la verdad y de la justicia, que implica la derrota de la mentira y de los farsantes, los farsantes, los mentirosos, a mí me huelen, es decir, me huelen, claro, me escuchan cómo hablo, como sí, que hablo está. Por teléfono y ya saben que no me van a poder doblegar, que no me van a poder empaquetar y no tienen motivos para combatirme frontalmente porque yo no hago nada malo. Claro, no hay excusa. No tienen pretexto. Claro, no hay pretexto. Tampoco me pueden difamar, tampoco me pueden... No, por más que... Ni deben perder el tiempo en tratar de poder querer sacar algún trapo al sol de Beatriz Villar, porque no lo van a encontrar. Porque yo no tengo trapos al sol para que me saque nadie. Mi vida es transparente. Así que poder hacer en 24 horas ese evento en Tucumán, que la referente, la impulsora de la lucha por los derechos humanos en Jujuy, que es la compañera Inés Peña, esposa de Pampero Álvarez García, para quien escribo en el libro, que me acompañó hasta la remisería, que me llevaría de vuelta a Salta, porque anduve yendo como maleta de loco de un lado para el otro, en 12 días. Inés Peña... que es una leona, que es una mujer que admiro. Inés Peña dijo, tu presencia, tu actuación, digamos, ha sido de gran aliento para nosotros, ¿no? Ha sido de gran estímulo para nosotros. Entonces, cuando a mí una compañera de su calibre ¿Te dice? Me dice una cosa así, yo no necesito nada más. No. Y he dicho públicamente, y lo vuelvo a decir, que la Cámpora Salta, no conozco la Cámpora de ningún otro lugar. No estoy en ningún partido político, lo repito una y otra vez. Pero si ojalá sea la Cámpora en todos lados como en Salta. ¿Te estuvo bien la Cámpora en Salta? No, fue impresionante. Bien. El laburo de esos chicos, la referente que tienen. ¡Qué líder! ¡Qué líder! Y todos jóvenes. Y los jóvenes leyendo mis poemas. ¡Ay, qué lindo! Que los eligieron ellos, es decir, yo fui. Te prepararon todo ellos. Y prepararon todo. Prepararon todo, hasta hicieron volantes para publicitar mi presencia. Grosos. El local desbordó hasta la vereda. ¡Ay, qué lindo! Lo mismo pasó en Ledesma, obviamente no en Tucumán, porque ellos se encargaron de que nosotros tuviéramos 24 horas para hacer el evento. Pero que el evento fuera hecho y que yo pudiera presentar el libro en Tucumán, pero al margen de la presentación, siempre dije, mi objetivo es conocer a Faride de Adris y a Vilma Rivero, y les quiero dar el libro y quiero pisar Tucumán. Y a mí, ¿quién me va a impedir pisar Tucumán con maniobras? ¿No es cierto? Hicieron lo imposible. Y me quedé en una parte donde una compañera hermana de desaparecidos que hacía de intermediaria entre estas madres y estos nefastos personajes, escucha. Cuando, ¿puedo decir una grosería? Por favor. Bueno, por favor. Con el que hace de forro del secretario, bien, porque el secretario nunca dio la cara, no lo conozco, el ingeniero Raba, nunca le vi la cara, nunca nada. El que le hace de forro... A Raba, lo llama por teléfono y esta compañera está presente y escucha y le dice... Listo, evento suspendido. Mira. Entonces cuando el forro corta, pero esta es la política en un montón de lugares. Sí, sí, claro. Sí, no es aislado, esto, no esto es aislado. Esto se repite una y otra vez por gente que no tiene vocación de servicio. La compañera escucha y cuando el forro corta, le dice... El evento no se suspende porque la compañera está viniendo para Tucumán. Entonces lo tuve. Lunes o martes decían, ¿cómo voy el martes yo presentar el libro si el miércoles yo tenía que estar en Salta arriba del avión? Claro, ellos todo... sabían que el martes hicieron lo imposible para que yo no lo presente. Bueno, pero se ve que no pudieron. O sea, había una fuerza más grande que había una fuerza más grande, que es la fuerza del amor. Claro que sí. Por la verdad, por la justicia, de mi amor por estas mujeres que siguen sufriendo, porque Faride de Adris a sus 84 años se quiebra permanentemente en un estado de angustia crónico. Y sí. Y dice, a mi hijo lo sigo soñando, a mi hijo lo sigo esperando, y a esa mujer... Quería abrazar yo y la quería conocer y lo pude concretar. Ella me ayudó con los pasajes para que yo viajara de Tucumán a Salta, de Salta a Tucumán, porque yo no tengo dinero. Claro, ¿cómo porque voy hay que a tener decirle... dinero en medio de estas cuestiones que yo estoy describiendo? El dinero de un trabajo que no llega, de un trabajo remunerado que no llega. Pero yo no vivo únicamente de comida, sino que mi alimento fundamental es el espiritual, es el del pueblo, el de la gente esta que vos decís, cómo la quieren a Betty. Sí, es impresionante. Pero esa gente que me quiere saben que yo no tengo pelos en la lengua, y los que estarán escuchándome ya hay que ser valiente para querer a Betty. Claro. Hay que ser valiente. Acá dice Valeria Silva, grosa Beatriz, sinceramente no la conocía, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Valeria Silva. una compañera de lucha, Valeria Silva. Uh-huh. Así que, bueno. Entonces, bueno. El viernes, Valeria, venite a la legislatura. Adquirí son el fuego de la historia, porque esto que cuenta Beatriz es verdad, es un trabajo donde, como yo dije antes, deja la vida, porque pone todo, pone cuerpo, alma, espíritu, corazón, lo que es bronca, pasión, pone todo ella, toda ella pone en cada obra y en cada canción, y eso lo pueden ver, y lo invito a que lo hagan este viernes 8 de agosto en la legislatura porteña, en Perú 130, ahí vamos a estar presentando junto a Karina Maldonado y Marcelo Telves y yo, que vamos a leer algunos textos de Son el Fuego de la Historia. Y esta presentación la hace, está presentado por Pablo Ferreira, diputado de la legislatura. Hermano de Mariano. Así que el viernes 8 de agosto a las 6 de la tarde, uh-huh, los y las esperamos. A todos en la legislatura para presentarse en el fuego de la historia, y sobre todo les pido no solo que vayan, sino que compren el libro, porque de esta manera Beatriz puede volver a editar, uh-huh, más en el fuego de la historia, más el próximo libro que sale. Es importante que, a mi entender, a mi humilde entender, que son el fuego de la historia se lea, se venda, lo tengan todos y todas, lo puedan leer en cada casa. Como quien dice, viste, la guitarra criolla no puede faltar en ninguna casa, decían por allá. Bueno, son el fuego de la historia, no puede faltar, porque la memoria es lo más importante que tenemos. Y poder no solo recordar a los 30.000 como los 30.000, sino individualizar cada vida, cada situación, cada caso. Y yo decía antes, y me quedé y no lo terminé de decir, y ya estamos terminando el programa y lo quiero decir. En la presentación de Son el Fuego de la Historia, y después de haber leído todo el libro, hay algo que me quedó muy fuerte, que por ahí uno ya lo sabía, pero no lo dimensionaba de la manera que lo dimensioné, no solo al leer el libro, sino al estar presente en la presentación. Que ninguno de los 30.000 fue un héroe, hizo cosas tan que a uno le creen tan inalcanzables o tan irrepetibles, que muchos desaparecían por leer un libro, por pegar folletos en la calle, por hacer una intervención en una villa, por ir a hablar con compañeros necesitados, cosas que hoy en día hacemos todos y todas. Y gracias a ellos y gracias haciendo a ellos, y lo vemos re natural, y vemos como que qué nos va a pasar si no estamos haciendo nada. Y era lo que pensaban los compañeros y las compañeras, y yo lo descubrí, si bien uno lo tiene en mente, de verdad lo pude visualizar con este libro, con Son el Fuego de la Historia, que realmente todos siguieron pensando que a mí qué me va a pasar si no hago nada, porque ninguno estaba haciendo nada grave, estaban ayudando a la gente que lo necesitaba, estaban pensando un país diferente, uh-huh, estaban luchando por un boleto estudiantil, por una mejor educación, por un mejor trabajo, cosas que hoy hacemos todos los días cualquiera de nosotros. Que no nos cuesta la vida. Que no nos cuesta la vida, y que por eso muchos y muchas compañeras y compañeros desaparecidos siguieron trabajando pensando que no les iba a costar la vida. De todas maneras, porque no cabe en la cabeza de nadie que te pueda pasar lo que les pasó por querer un mundo diferente. De todas maneras, Vanina, por supuesto que quedan remesones peligrosas. Acaban de ser liberados los 15 condenados de la megacausa Salta. Entre ellos, por ejemplo, el acusado de ser el responsable del asesinato del ex gobernador Miguel Ragone de Salta, el único gobernador desaparecido del país. Acaban de ser liberados 15 genocidas en la provincia de Salta, después de que los familiares han testimoniado de que, claro, como la condena no estaba en firme, era apelable, entonces Casación decidió que los liberaba hasta que la sentencia estuviera en firme. Pero es toda una medida, es decir, acá hay un poder judicial que es el digamos, en el que más está enquistada la complicidad con la dictadura. Y tenemos un Mariano Ferreira, y tenemos un Miguel Bru, y tenemos un Luciano Arruga, sí, por y eso tenemos un Julio López, y tenemos una cantidad de chicos y abatidos por la policía, o de chicas. Gatillo fácil. Gatillo fácil, trata de personas, de fundamentalmente de mujercitas, de niñas. Entonces. Sí, por eso decía, tan normal era lo que hacían estos compañeros y compañeros, que les parecía tan raro que les pasara algo, que lo podemos, es lo que hacemos y hacemos, pero tan normal también era lo que hacían los demás. Así que hay que estar atentos, porque uno habla de la dictadura militar como que es algo que pasó en el tiempo y que no va a volver a pasar, y no me vengas otra vez con ese rollo. Hay mucha violencia en esta sociedad, hay mucha gente armada. Hay que estar, hay que la memoria tiene que estar todo el tiempo fresca. No, y tenemos que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Para poder erradicar del corazón de las personas el deseo de robar, el deseo de matar. Yo hace 6 meses que me mudé a un nuevo barrio y en la esquina de mi casa me asaltaron ya con mi hija, a las dos juntas. Y este viernes, no el anterior, lo asaltaron a mi hijo, 3 jóvenes armados, que no estaban drogados, porque de todo yo le echaba la culpa al Paco, no a los que consumen Paco, sino al Paco. Sí, sí, sí. Y no, me dijo, estaban re tranquilos, pero mi pibe se tuvo que bancar que se bajaran de un auto 3 chabones y que lo encañonaran con 3 armas a él desarmado. Que le sacaran toda la documentación, los celulares, están en este momento desesperados por los celulares, sí. Como en otro momento, bueno, los autos también, se están robando autos. Entonces, yo no voy a llevar jamás agua al molino de la derecha que pide orden, que habla de caos, porque ya les conocemos el discurso, sí, antipopular ya se lo conocemos muy bien, pero es innegable. No, una cosa yo, no quiere... Es innegable lo que está ocurriendo en un montón de lugares. A la psicóloga de mi piba le robaron el auto, iba con los padres, bajate, le cruzaron un auto, bajate, nos llevamos el auto. El otro día en la puerta de la casa de mi ex marido, acá en Chingolo, lo pasó a buscar un amigo con el auto para ir a ver un espectáculo, iban a salir los dos. Llegó a la puerta, cuando golpeó la puerta, le dijo a mi ex, le dijo, me acaban de robar el auto en la puerta de tu casa, se llevaron el auto, no hay salida. Entonces, guarda, porque hay mucha mano de obra desocupada, porque no estamos protegidas, nuestras vidas no están protegidas por las distintas instancias, que acá esto no es una crítica a la presidenta, que no puede venir a cuidarme en la esquina de mi casa, claro, a mí, obvio, a vos, porque somos 40 millones, pero indudablemente hay que tomar medidas a nivel municipal, a nivel provincial. Acá el gobierno no es únicamente el nacional. No. Hay gobiernos provinciales, hay gobiernos municipales. Tiene para mí que haber un cambio desde la educación, fundamentalmente. Una educación más integral, una educación en educación sexual que está faltando en los colegios. Porque la educación sexual no es solo, como digo siempre, el semen que va al óvulo y hacen un bebé, sino ver al otro como un uno, tratarse bien, cómo me trato yo, cómo lo trato al otro, diálogo, el respeto. Diálogo, Vanina, diálogo, las familias. Diálogo adentro de las casas. Eso lo se perdió. Porque se está perdiendo sociedad, completamente. Nuestra sociedad está compuesta por hogares, por familias, con mujeres separadas, con hombres que crían a sus hijos a veces también, sí, es decir, claro, con un modelo de familia que se hizo trizas y todavía eso está ahí moviéndose todo, con las mujeres que no queremos ser más maltratadas, más vapuleadas, con hombres que no encuentran su nuevo lugar, roto, destrozado el paradigma machista, está destrozado por la lucha de las mujeres valientes que no nos hemos sometido al maltrato y que no hemos bajado la cabeza. Entonces, los chicos van de un lado para el otro, los chicos están en medio de situaciones conflictivas, la escuela tiene su rol pero la base es la familia. Casa. Esté la compuesta por quien esté compuesta, con sí. la abuela, con la tía, con quien sea, pero dialoguemos. Dialoguemos. Nos estamos yendo, Beatriz. Yo a mis hijos varones hasta les he enseñado a los varones, porque sabía que sus padres no lo iban a hacer, cómo se usa un preservativo. A los varones, no que las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. A mis hijos varones. Entonces, y a mis dos hijas han ido, su primera visita al ginecólogo la han hecho de la mano de su madre, a la misma ginecóloga o ginecólogo que su madre. Entonces, hablando de eso, yo el lunes llevo a la mía por primera vez al ginecólogo. Debe estar recontenta que lo diga por radio. Todo un acontecimiento. No, pero realmente... dialoguemos. Sí, hay que dialogar. Dialoguemos. Que lo de la máscara no me cerró, a mí no me sedujo lo de la máscara. Miremonos a los ojos. El rostro habla del espíritu de las personas. Ahí está. Bueno, nos estamos yendo. Leandro Godoy, si estás escuchando, quédate ahí porque te voy a decir algo en un ratito. Me voy a ir con un mensaje para Leandro Godoy. Bien. Que lo mandé al frente con nombre y apellido, todo. Por ahí no quería. Bueno, no importa. Bueno, ¿qué me importa si quería o no quería? Beatriz, te voy a despedir. Me voy a ir. Te voy a despedir a vos. Después vuelvo para darle el mensaje a Leandro Godoy. Re importante. Con Yo Mujer. Pero antes de escuchar Yo Mujer, que es uno de tus temas que a mí... me apasiona. Lo usé para... Se movió el piso. Para un... humilde registro que hice sobre el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado, que te pedí permiso para poder cerrarlo con tu tema, porque la verdad me parece que es fabuloso. Pero me gustaría, si puedo, compartir una de las poesías de Son el Fuego de la Historia. No, con mucho gusto. Que a mí me gustó mucho, me parece que te identifica, que habla de vos, que se llama Antes que Artista Persona. Dale. ¿Querés leerla vos? No, vos. ¿Yo? Bueno. Porque de verdad me parece que te pinta de pies a cabeza. Antes que artista, persona. Antes que artista, persona, comprometida. Voz humanista que entona su propia vida. Llevo invisible corona en mi cabeza. Cetro que empuño, leona, real alteza. Atributo que la gente me ha conferido para que en su nombre... cuente lo sucedido. Yo levanto sus banderas, no las olvido. Marcho a su lado, sincera. Cálido nido el de mi pueblo valiente. Sólida cuna donde sus hijos se mecen. Yo los arrullo mientras sus sueños florecen. Ese es mi orgullo. Mujer que vive de abajo y abajo vive. Que no consigue trabajo, ríe y escribe la gesta del compañero. La compañera. Les entrego porque quiero mi vida entera. Beatriz Villar, Son el Fuego de la Historia. De pie, con la esperanza radiante de luz, despliego las alas de mis sueños y arrojo las cadenas del temor. Soy la flor, soy el sol que hará brillar el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Y danzo la melodía del respeto por la vida, dispuesta a construir el siglo de la mujer. Yo, mujer, venciendo mi dolor, avanzo libre de envidia y de rencor. Despierto y agradezco la alegría de iniciar una nueva partida. Soy la flor, soy el sol que hará brillar el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Y danzo la melodía del respeto por la

el domingo que viene, y vienen las mariposas el domingo que viene, a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres. El 17 de agosto viene Pezón Radioactivo, que es la gente que hace tributo al Indio Solar y los Redondos de Ricota, en realidad. 24 de agosto viene la gente de Sobra Milonga. Ah, bien, vamos. Sobra Milonga acá en el piso haciendo un acústico. No sé si vendrá toda la banda o vendrá el hombre orquesta que tiene ahí en Sobra Milonga. Tiene un, un integrante que es como que toca todo, toquetea todo. Bueno, Sobra Milonga, una banda que me encanta, la recomiendo. Y el 31 de agosto viene Lautaro Camacho. Bien. Otra vez, que ya estuvo acá en el piso, viene a presentar Nenitos de Ciudad, su nuevo CD. Creo que es el primer CD de Lautaro Camacho, así que lo viene a presentar, a hacer acústico. Y los esperamos a todos. Todas las bandas que quieran venir a hacer un acústico a Sin Careta, pueden reservar la fecha. Ya tenemos para septiembre una ahí reservadita también, así que... Nada. Vengan y participen y sean, lo suyo. Sean libres de venir y tocar. Bueno, usted quería mandar unos saludos por ahí. Sí, tengo varios, pero vamos a hacerlo rápido. Dale. Bueno, a Gastón Montero, que es el padre de mis hijos, está cuidándolos. Acércate al micrófono un poquito más. A ver, hola. ¿Para cuál es? El 4. El 4, a ver. Bien, voy a mandar un saludo a Gastón Montero, que está cuidándolo a los chicos. En este preciso momento los está bañando y está haciendo ñoquis caseros. Bien. Después a Jairo, que nos escucha siempre. Bueno, a Dalma, que es una amiga de años, que hoy nos escucha por primera vez. Pero bueno, le mando un beso enorme, y al gordito también. A Ignacio, que dejó también un mensaje en el Facebook de Sin Careta, creo. A mi compadre Gaby Anés, el negrito, te adoro, negro, y a mis hermanas Sabrina y Mariana, que nos escuchan siempre también. Muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo grande. Escúchame una cosa. Sí. El viernes que viene. Sí. Viernes, ¿qué? ¿Viernes 8? Sí. Viernes 8 de agosto, a las 6 de la tarde, te vas a la legislatura y ves la presentación de Son el Fuego de la Historia, de Beatriz Villar, donde también voy a estar participando ahí de la presentación. Se vienen todos para la presentación de Son el Fuego de la Historia en la legislatura porteña. Esto es en Perú, 160, a las 6 de la tarde. Sí. Y de ahí, cuando terminamos la presentación, nos vamos todos y todas a ver a Sobra Milonga. Bueno. El 8 también, el viernes que viene. ¿En dónde toca? Primero vamos a la presentación del libro de Beatriz Villar y después nos vamos todos y todas a ver a Sobra Milonga. Viernes 8 de agosto a las 11:45, cita Sobra Milonga. Sí. A las 11:30, ya te tomás una birrita ahí mientras esperas. En FM La Fábrica, 89.5. Esto es en Sarmiento, 1710, en Lanús. 18... Genial. No, ese es el código. Bueno, cerramos el viernes y abrimos el sábado, dice la gente de Sobra Milonga. Queremos que nos acompañen como siempre lo hacen. Y esta vez, y nuevamente en la Casa del Pueblo, en La Fábrica, un show en vivo con lo que nunca falta. ¿Qué será lo que nunca falta, no? Hay que averiguarlo. No sé qué es lo que nunca falta, Sobra Milonga, pero yo quiero. Anótenme en la lista. Lo que nunca falta y la onda y la energía que podemos, que ponemos todos. Sobre todo ustedes, espectadores, dice Sobra Milonga, que hacen de tocar unas canciones una gran fiesta para todos. Genial. ¡Ay, qué ternura! Bueno, 8 de agosto, Sarmiento, 1710. La entrada es libre y gratuita y el show es a la gorra. Cada uno pone lo que le parece. Perfecto. ¿Eh? Lo que le parece y lo que se merecen los chicos de Sobra Milonga, que son una re banda. A mí me encanta Sobra Milonga, mal me gusta. Voy a empezar a escucharlo. Te lo voy a dejar ahora de final, nos vamos a ir con Me Dejas Así de Sobra Milonga. Bien. Que te digo una cosa, Sobra Milonga está grabando, me parece, su CD, creo, y no van a incluir, o no, hay ahí una lucha interna por incluir o no incluir Me Dejas Así. Que a mí es un tema de los que más me gusta, porque es para... Me dejas así... Como para poguearla, digamos. Sí. Así que nada, chicos, incluyan Me Dejas Así, por Dios, en el CD, porque yo lo quiero escuchar bien power y poguear, y el viernes, voy a ir el viernes 8, quiero que suene Me Dejas Así, porque quiero me dejas así, sin importarte dónde me llevará el destino. Bien. Compartimos dolor en el corazón. Igual... Me encanta. Pará, te lo voy a poner a Leandro que canta mejor que yo. Pero tenés que decir lo que le ibas a decir a Leandro Camacho, ¿no? Te lo digo el viernes. No. Escucha. No da. No da decirlo por la radio. No. Escucha. Ya le dije todo. Nos vamos. ¿Cómo me gusta? Escucha. Está bueno. Recorrido. Es un vivo, ¿eh? Sí. La voz es como muy arrabalera. Pero sí, a desarmarla. O si no, me muero de ganas. Ahí va. Sin importarte dónde nos llevará el destino. Bueno, nos vamos, chau. Chau, nos vemos. Chau. Hasta el domingo que viene. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Feminismo. Y feminismo, mucho feminismo. Buena vida, gente. Megahertz.